Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rola Mutarrata del Yermo. En esta media semana, en este glorioso episodio número 300. 300 episodios del Café Comiquero, carnal. No sé cómo llegamos, bueno, sé cómo llegamos con esto, con constancia y lentamente, pero wow. 300, no lo puedo creer. O sea, es canijo, ¿no? Ya es tanto contenido, estamos a muy poco tiempo para decir que hay un programa para cada día del año, ¿no? Oh, Dios, ahora vamos a tener que hacer algo por el 365. Es muy probable. No. Así es, carnal, pero qué gusto, llegamos a 300 episodios. Gracias a ustedes, en verdad, gracias totales por escucharnos. No tenemos cómo agradecérselos, en serio. No, de veras no. Son, como siempre lo decimos, la mejor audiencia. Definitivamente. Y tenemos un anuncio especial. Adivinen dónde estamos. Exactamente. Estamos ya, nos pueden escuchar en Spotify, el Spoofy. Así es, carnal, el Café Comiquero llega a Spotify. Por ya fin, ¿no? Sí, después de mucho esfuerzo, lo logramos. También, y también, digo, tuvimos la ventaja de, como ya no podemos poner contenido con copyright, pues entonces no hay bronca, Spoofy no se nos pone loco. Sí, exactamente, esa era una de las razones también por las que era un poco difícil llegar a Spotify, por precisamente la música, pues con derechos, que déjame decirte, están los demás episodios, hay 150 episodios y no han tirado los demás. Ahí están, pero no queremos, ¿cómo decirlo? Jugarle al vivo, ¿no? Nuevos episodios, así que pues ya nos pueden escuchar por ahí, pueden escucharnos en multiplataformas, pueden escucharnos en su iPhone, en su dispositivo Android, en cualquier navegador, en un Smart TV, whatever, estamos en todas partes. Ahora sí podemos decir, escúchenos a través de Spotify, iTunes, iVoox y a través de cualquier de Google Podcast y cualquier otro servicio de podcasting, carnal. ¡Qué padre! Insistimos, Spotify. Sí. Síganos en Spotify. Síganos en Spotify, suscríbanse, va a estar pachón. Exactamente. Así es, carnal, y pues por ser un programa especial, programa 300, pues quisimos hacer algo diferente. Es un bonito recorrido en el tiempo a través de los grandes números 300. Los seis grandes números 300 de la historia del cómic americano, la verdad, y esencialmente del cómic de superhéroes. Habíamos pensado por ahí meter quizá cómics que llegaron al número 300 que fueran independientes, pero no encontré. No encontré mucho. Encontré el de Cerebus, pero no Thanks. No, que se muera ese mono. Dave Sin, no me encanta. Que se muera mañana. No sé si Sonic llegó al número 300. ¿Quién sabe? No estoy seguro. Lamentablemente el tío Todd no se apuró y no tenemos el Spawn número 300 ahorita. Y que según lástima. Y que según anunciaron que iba a regresar Jim Lee, ahí me aparece el número. ¿En serio? Ajá. Creo que una portada aunque sea, pero se mira, mismo hablaremos de él cuando salga, pero sí, qué lástima, o sea, que el tío Todd no se apuró, ¿no? Sí. Hubiera estado bien. Tío Todd, nos fallaste, pero bueno. Así que vamos a hablar de seis cómics, o sea, repasar un poco, un viaje en el tiempo, como bien dices. Repasar un poco esos cómics que llegaron a ese milestone de número 300 y que algunos de ellos ya superaron por mucho ese número. Bueno, todos ellos lo han superado por mucho. Reboots más, reboots menos, renumeraciones más, renumeraciones menos. Como nuestros programas renumerados, ¿no? Ah, sí, déjenos. O sea, ese es el 300, el otro fue el 299.5. Sí, porque no vamos a dejar que Shazam fuera el número 300. Sí, sorry, no. No es mala onda, apenas vamos a ver la película. Está pachón. Es viaje en el tiempo eso también. Sí, también. Sí, pero pues queríamos el 300 que fuera algo especial. Pues vamos a empezarle un poquito con las épocas donde los cómics eran tiernos. Muy tiernos. Nos aventamos el Action Comics 300. Oh, Dios. La premisa era interesante. Donde ni siquiera créditos de quién lo escribió, quién lo dibujó, quién lo coloreó, quién le puso letras. No. No había. No sé, yo supongo que era Kurt Swan, tal vez. Tal vez. Puede ser, el estilo se parece un poco, aunque en aquel tiempo DC tenía un estilo de la casa y tenías que apegarte a él 100%. 100%, ¿no? Es algo que se ve, de hecho, lo vamos a explicar mucho. La historia se llama, tal cual, Superman Under the Red Sun. Es una historia que la premisa es buena. Es Superman como el último hijo de Krypton siendo el último hombre en la Tierra. Muy de la época, ¿no? Muy sí. de por ejemplo, tal cual, ¿no? I Am Legend y ser el último hombre en el mundo, ¿no? Y la premisa de la historia es que Superman... Estaba un día Superman y como siempre empieza la historia con la escena impactante de estoy en el futuro y hay un sol rojo y no puedo regresar a casa. ¿Cómo llegué aquí? Y nos remontan a lo que pasó. Estaba un día Superman pues siendo subs, ¿no? Ahí en el diario del planeta, bla, bla, bla. Y de repente se aparece el Superman Revenge Squad. Había un escuadrón para vengarse de Superman. Sí, de hecho, más adelante, en los años 90, 2000, se retomó la idea y quien era parte del Superman Death Squad, digo, Revenge Squad, estaba Máxima, ¿te acuerdas de ella? Ah, no me acordaba ya. Sí, estaba Máxima. Creo que Brainiac, había varios. Y hacen un plan para que, oh, Superman ya nos vio, que nos persiga por el tiempo. Y lo ves volando a través de los años. Bueno. Ok. Era cuando, cuando Superman era ridículamente poderoso. Exactamente, era invencible, era... Era imposible escribir historias así con él, ¿no? Por eso es que esta historia tiene que recurrir a llevárselo hacia 1,000 años en el futuro. Un millón de años en el futuro. Y cuando llega ahí, ¡ah, sorpresa, motherfucker! No tienes poderes. Porque ahora hay un sol rojo. Ajá. En la Tierra, nuestro sol entra a la fase de gigante roja, que en ese, siendo así, hubiera consumido la Tierra, pero, ¡ay, whatever! Pero digamos que sí. Y como es un sol rojo, pues no tiene poderes. ¿Qué tiene que hacer Superman? O sea, él se le ocurre, ahora ¿cómo regreso? Tiene que buscar la forma de regresar al pasado. ¿Y qué se le ocurre hacer, Carmen? Pues vamos a la fortaleza de la soledad. ¿En la Antártida? Vámonos caminando a la Antártida. ¡Santo Dios! Ah. Ok. Ok. Y en el camino se encuentra gente conocida. Se encuentra Mr. Mix Speedle, que pensaba, ¡ah, fue tu culpa! Por eso estás aquí. Y él decide, ¿no? No, no soy. Y se encuentra a Perry White. Perry White en el futuro es Great Caesar's Ghost, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No, eran androides, porque se supone que el mundo veneraba a Superman, porque era el más grande héroe sobre la Tierra, le hicieron una especie de museo, y la humanidad... ¿Que no era Flash? ¿Que tenía su museo? ¿Flash tenía un museo? Sí, el museo en Central City. Ah, es cierto. Sí, ya ves que pues, no se le daba eso, ¿no? Ah, se me hace que hasta él lo patrocinaba. Pero bueno. Que estábamos... Ah, sí. Y la humanidad nos enteramos a través... estos androides, se supone. Nos enteramos a través de ellos de que en realidad... Bueno, no es cierto. A través de un casco o algo así. Un casco holográfico que casualmente se encuentra Superman y... Oh, seguro este casco debe darme visiones de qué pasó con la Tierra. What a coincidence, ¿no? Sí, o sea, también parecía basinica. Si las circunstancias hubieran sido distintas, otra cosa hubiera pasado. El chiste es que se pone el casco ese... Y le manda visiones. A mí se me hace que estaba en drogas el buen Sub, pero bueno. Y resulta que, oh, la humanidad duró 1,000,000 años. ¡Ja! ¡Qué optimista el asunto! Optimistas, de veras. No, pero, vamos por ahí, no vamos bien, ¿eh? No. Pero el planeta no estaba durando tanto, así que la humanidad decide largarse. Pero dejando en la Tierra como que... pues, restos de la civilización y cosas pachoncitas ahí de Superman para que... Honestamente no supe para qué. Because reasons. ¿Por qué no se los llevaron? No era así como... No sé, se sentía como Wally y Eva, ¿no? Sí, o sea, que para la siguiente civilización que... Que llegara ahí. Qué optimistas de que tus construcciones fueran a durar millones y millones de años que le hubiera tomado a la evolución volver a crear vida inteligente. Ajá, exacto. O sea, la naturaleza hubiera arrasado con todo. Definitivamente. ¿No? Se lo hubiera cubierto, pero... Ok, digamos... Démosle chance, era tierno el asunto. El medioambientalismo no estaba tan desarrollado en esas épocas. Eso sí, vemos criaturas, unas criaturas mutantes. Había un mar que se había convertido en un desierto y... Ah, ok, eso sí pasaba. Y pues, eso puede pasar. Que con una explosión nuclear había desatado mutaciones y un águila que echaba rayos por los ojos. Ay, de repente estoy en Fallout. Ah, sí, cierto, es la mutarrata. No hay mutarachas porque de veras, ¿eh? Se encuentra con un montón de cosas. Unos como pufferfish, que serán como un pez lobo que se inflaban y se sube, como no puede volar, se agarra y se va trepado como globo. Así es como llega a la Antártida, por cierto. Le duró bastante el globito, ¿no? No, es que lo estaba espantando a cada rato. Te voy a comer, este globo, y ya se inflaba. Y ahí va, ay, okay. Llega a la Antártida y ah, mi plan falló, mi única idea ya no jala, ¿no? Porque su idea era llegar con Kandor a la ciudad de montaña de Kandor, pues hacerse chiquito y escapar de la radiación del sol rojo y ahora sí recupera sus poderes. Pero pues no salió. Porque ya no había Kandor. No, quién sabe qué le pasó. Se cayó. Se cayó de la mesita de café donde la ponía. ¡Oh, es lost! Y ya valió. Sí, ¿y ahora qué hago, no? Y pues se encuentra con que hay un rayo reductor. Un conveniente rayo reductor. No me acuerdo de esto. Seguro mi versión del futuro lo agarró en algún momento. Qué inteligente mi yo del futuro. Y agarra un cohetito también chiquito. Un cohetito que andaba por ahí, ¿no? Y en ese cohetito, casual, también tiene la velocidad para viajar hacia el pasado. ¡Qué bueno! Regresa al pasado y regresa todo chiquito y pues... hace con... ¿Quién sabe cómo se vuelve a hacer grande? Y se queda pensando de... ¡Oh! El mundo con la criptonita roja, de hecho. Ah, sí, cierto. ¡Oh, el mundo del futuro! que ojalá que no lleguemos a eso. ¿Fin? Más bien, stop. Solo se detiene. Ajá, la historia solo se detiene ahí. ¿Qué pasó con el Superman Revenge 4? Ya, quién sabe. Mm-hmm. No lo detuvimos, ¿no? Mira, no me voy a quejar, porque si esta cosa hubiera sido hecha en estos años, hubiera sido el megavento, ah, no, hace como 5 años, hubiera sido el megavento de DC, ¿eh? Ah, sí, seguro. ¿De dónde está Superman y no sé qué? Y Zack Snyder lo hubiera utilizado por una de sus películas, quién sabe. Las Man on Earth, las Jesus on Earth, ¿no? Una cosa así, no sé. Y viene una historia complementaria, porque en aquel número de Action Comics eran dos historias. ¿De Supergirl? De Supergirl y este... y Comet, el supercaballo. ¿Había un supercaballo? Que no es un caballo, era no. Un centauro. Ajá. Lo cual es más creepy. Y ya. Pero después bueno. Resulta que Supergirl se enamora de él. Sí. Supergirl se enamora. Es doblemente creepy. Es que parece a caballo. Sorry, ya. Es el único chiste muy grosero que van a escuchar en el Café Comiquero, se los prometo. Hoy. O por lo menos de mi parte. No, hoy. Mi hermano es bien guarro. Era... y digamos que se detiene ahí la historia. Sí, exactamente. Está pachona, no hace, pero... no hace más. Ay, y debo decirlo, ¿qué forma de hacer cómics, ¿no? Ni siquiera ponerle créditos al número, así como que... sí, no, para nada. O sea, ¿sabes qué? También es muy curioso que no solo no tiene créditos, sino que hasta... el nombre de la editorial en ese tiempo era DC Superman Comics, o sea, sí, era sí. Tal cual, era tan importante el personaje de Superman que así se llamaba la editorial. Sí. Y tenía esos lineamientos de la casa de que tenían que ser así los cómics. Y ok, celebraron su número 300 de esa manera, quisieron hacer algo diferente, eran historias autoconclusivas. Me puse a leer incluso la publicidad que venía en ese cómic, no manches, era tierna la publicidad también. Te voy a decir que incluso el logotipo de DC cambió después del que tenía. Ves que es uno muy sencillito. Sí. El siguiente logotipo que tuvo fue uno donde de hecho aparecía Superman, DC Comics, ajá. Superman Comics, volando. No sé qué. Okay. Sí, exacto. O sea, y el resto, pues que se los coman las arañas. ¿Ah? Ok, está bien. Gráficamente, pues. Eso sí, no le pagamos derechos a Jerry Siegel y Joe Shuster ni por error, ¿eh? Eso sí, no, pero DC Superman Comics, ¿no? Gráficamente, pues era. El arte era bonito para la época. Eso sí. Contaba mucho dentro de pocas páginas. Sí. Valía lo que pagabas, ¿no? Sí, definitivamente. Te daba una historia completa. La narrativa se siente muy cortada porque tenías poco tiempo para realmente jugar con los paneles. No era la idea en aquel tiempo. Eran cómics netamente para divertimento, ¿no? Como lo son realmente, pero... sí, no, y aparte también estaba el asunto de que las reglas estaban escribiendo en esos uh-huh. años. Digo, sabemos que el cómic... o sea, el arte del cómic se sigue reescribiendo con cada número que alguien hace y se sigue evolucionando, por supuesto, pero en esos años los avances o los no tan avances pues eran todavía más más notorios. Sí, exactamente. Y era más escueta las cosas. Definitivo. Pero lo intentaba. O sea, fue un bonito intento de ese número 300, ¿no? Después vamos con... ¿quién creen? Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. El Batman 300. No hablamos del Detective Comic 300 porque honestamente leí una reseña del estreno y dije, oh Dios, es... santo Dios. Es la... The Creeping Origin de Polka Dotman. Ajá. Ok, mejor no. Batman 300. Santo Dios. El otro era un mono que tenía unos... Polka Dot. Un traje de puntitos. De puntitos y de sus puntos echaba poderes y cosas así. Ah, uh-huh. Muy bobo. Ok, Batman 300. Batman 300. Batman 300, ¿sí? esta historia fue... aquí sí hay, curiosamente, aquí ya hay, aquí. Hay créditos. El escritor es David Reed. Uh-huh. Y los artistas, fíjate, nada más. Es Walt Simonson. Uh-huh. Walt Simonson y Dick Jordan, o sea, grandes artistas. Grandes artistas de ahí. Y tú me recomendaste mucho que habláramos de este por una razón. Dijiste que era como un proto-Batman del futuro. Es la versión... pues, ¿tierna? Tierna de Batman del futuro. De por qué Batman dejaría de ser Batman. Sí, como que la visión optimista de por qué dejaría de ser Batman. Exactamente. ¿Eh? Aquí vemos el último caso. El último caso de Bats. Y no es una onda así de Frank Miller, de que está todo atormentado. No, no, no. Pero también se tomaban así... ¿cómo decirlo? No se atrevían a dar pasos, ¿no? Vemos a un... la historia es un futuro... no sé qué tan al futuro, pero ya era muy futurista, ¿no? Como que en el año... en el futurista año de los 2000, ¿no? Donde ya había carros voladores. Ah, sí, claro, y todo, claro. ¿No? El viaje espacial era como subirte al camión. Ándale, algo así, ¿no? Y vemos que está Dick Grayson. Dick, que ahora es... Sigue siendo Robin, pero el traje ya evolucionó. Ya, ya tiene pantalones completos. Exacto, tiene una máscara que se parece a la de Batman. Fíjate que es muy curioso que desde ella empezaran a jugar con la idea de que Dick iba a ser su propio héroe. Exacto, que no iba a ser necesariamente Batman. Batman. Aunque en algún momento siempre se ha manejado la posibilidad de que el día que Bruce no esté... Sí, Jason va a ser. Es porque Dick ya es su héroe, él ya fue. ¿Y Tim? Iguanas ranas. De no hecho, Tim ni quiere ser héroe. Pues no, él quiere ser otra cosa. Y Damian, bueno, el Damian... Damian estaría encantado, pero mejor tú no. Not you. Tú no, hijo, mejor otro. Jason Todd, ¿quién lo diría, carnal? Pero bueno. Pero aquí, bueno, vemos que es el último gran caso en el cual... Pues hay un misterio, alguien vuela, destruye unos cohetes espaciales. Que hay a la vuelta de la esquina, por cierto. Por supuesto. Y todo el misterio revuelve alrededor de arcoíris y colores... Es muy elaborado, intentan demasiado, ¿cómo decirlo?, generar la idea de que es detectivesco. Dan unas vueltas, unas gimnasias mentales padrísimas, ¿eh? Vemos a Batman, lo vemos llegar y dije, ok, en serio ya está viejo. Lo ves vestido como Batman, pelea contra los malos, lo ves todo musculoso, en su mejor momento, ¿no? Ya después cuando Dick lo encuentra... Ya como Bruce, nada más se quita la capucha y tiene unas cuantas canas, ¿no? Es Reed Richards. Sí, ok. Eso sí, vemos a Alfred viejito. Eso sí. Un Alfred ya muy mayor, ¿no? Que sigue estando a las órdenes del amo Bruce y el amo Dick. Pero bueno. Eso dice, eso es su papá. Básicamente. Sí, obviamente iba a seguir al pendiente de ellos. Sí, que no digan que no, porque de verdad, no, Alfred no es Batifamilia, ¿eh? Por eso digo que Alfred es mi personaje favorito de la Batifamilia. Sin él no hay Batifamilia. No hay Batifamilia, efectivamente. Durante toda la historia nos cuentan un poco de qué pasó con otros personajes. ¡Santo Dios! ¿De qué fue de los demás villanos, ¿no? Hay un diálogo que es... No sé qué estaban pensando. No sé. Pero cómo decide... Oye, ¿qué fue de tus otros villanos, Bats? Ah, mira, el pingüino se fue a la Antártida. Claro. Sí, o sea, claro, sí, el pingüino. Ok, uh-huh. Tiene sentido. Sí. Va. Y el diálogo es... Whatever happened to Catwoman? ¿Qué pasó con Catwoman? She went to Katmandú. Oh, Dios. Catwoman se va a Katmandú. No, Rich Sonador. She's a cat. ¿Lo entiendes? Es un gato, Katmandú, cat. No, nada. Oh, Dios. Se retira el comediante del stand-up, sí. Y se va llorando a su casa. No, hombre. Sí, es como el meme ese del dinosaurito que está contando un chiste, ¿no? You know what happened to Catwoman? She went to Katmandú. Es un perrito, ¿no? No, hay un dinosaurito que está también contando. También hay un dinosaurio. Yo me acuerdo del perrito. Del perrito que está así de Ese. Sí. Estoy seguro que, mira, nadie, no, obviamente no pueden ver el meme del perrito, pero estoy seguro que todo el mundo se acordó. Sí, seguro, lo llevaron en la cabeza, ¿eh? Sí. Claro. Sí, la verdad no... ¿Cómo decirlo? Era muy tierno también eso, lo intentaban. La historia está muy bien gráficamente, se ven unas escenas de acción muy bien hechas. Es Walt Simonson, el señor Walt Simonson, yo creo que en uno de sus mejores momentos... No sé si todavía no trabajaba Thor, no llegaba todavía a esas instancias. Creo que todo fue lo mejor. Pero aquí, por ejemplo, ya se veía un dinamismo muy bien hecho. Sí. Dick Giordano, como siempre, haciéndolo genial. Paz, descanse. Y bueno, la historia al final, después de resolver el caso, que insistimos, es un caso muy, muy revuelto. Tardan mucho en resolverlo, así como que. Es muy verboso el cómic también. Así también, claro. Como que también tenían eso de, oye, pues es un número de aniversario, hay que ponerle más páginas. Hay que de hecho, aquí ya empezamos a ver eso. Este número ya tiene más páginas. Tiene más páginas. Son 51, creo. 51 páginas, efectivamente. Donde pasan muchas cosas. Igual, sí. Si esto hubiera sido la última historia de Batman, hubiera sido el mega evento, ¿no? O sea, ya hubiera sabes. Sido 12 números más tie-ins, más Prepare, ¿no? Más, o sea, Prepare, más Aftershocks, ¿no? Sí, no. Exacto. En total hubieran sido... Te vendían tu ómnibus de Batman's Last Case of the Batman, ¿no? O The Last Case of the Bat. Y hubiera sido un ómnibus acá de $200 y más portadas, variantes. Perdón, saben cómo se las gasta. Sí, exactamente. Ya que era un numerito. De aniversario, profesor. Ah, ok, es un numerito, ¿no? Al final, ¿qué acaba sucediendo con Bats? Renuncia. ¿Ya? Dice, ya acabó lo mío. Ahora me voy a dedicar a la política. Así de, ¿en serio, Bruce? ¿Sí? ¿Por qué no? Golpeaba criminales para mí, como hobby, así que puedo ser buen político. Así, impunemente, así que... Efectivamente, que alguien le ofreció ser... Otro país le ofreció ser gobernador. ¡Oh, my God! Ok. Otro país. Otro país. Eso se escuchó así como que vamos a traer a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y dices, está bien. Ok. Y Dick se queda literalmente con la compañía. Se queda como CEO de... De Wayne Enterprises. Y cuidando Ciudad Gótica. O sea, técnicamente lo deja siendo Batman. Aunque él sigue manejando su identidad de Robin, ¿no? Y también dice Bruce que quería casarse. Sí. O sea, quería tener una vida normal. Como que ya viví mis aventuras. Ya. Hay una parte donde dice, ya cumplí mi cuota de venganza. I was vengeance, I was the knight, ¿no? ¿A qué final te suena ese? Me suena al de Dark Knight Rises. ¿A poco no? Muy parecido, ¿eh? A mí ni me digan. ¿Qué es el final de Dark Knight Rises? Díganme lo que quieran. Tiene mil fallos la película. Está bien acá algunas cosas. Incluso la propia escena del final tiene mil fallos. Pero pues qué bonito está el final. Qué pachón. O sea, me encanta. Me encantó ver a Batman feliz. Y Alfred también. Honestamente, yo lo sentí más por Alfred. Así Bruce que... muerte, pero Alfred no. Y decía Alfred, cuando ya lo ve así de chido, señor Wayne, ¿no? Ahora págueme mi pensión, desgraciado. Ah, pues le sigue pagando, ¿no? Su... Pues yo espero. Sí, ¿no? Su pensión vitalicia después de todo, ¿no? De hecho, espero que le haya dejado la fortuna a él. No, ¿ves que le dejó el fundraising para el orfanato de Ciudad Gótica y no sé qué? Ay, pues una lana, Alfred, ¿no? Ah, seguro que sí. ¿Crees que lo iba a dejar desamparado? ¿A prácticamente su papá? No creo, espero que no. Así de... Mal hijo. Señor Wayne, después de... After I put up with your antics. Alfred es demasiado cortés para no decirle I put up with your bullshit. Exacto. Así, muy bien, Alfred, ahora me voy a convertir en murciélago. Oh, seguro que sí, señor Wayne. ¿Y dónde va a conseguir todo esto? Alfred, mira, a estas tiendas en el Soho de Nueva York las necesito que vayas tú, por cierto, a conseguírmelas. No. No. Voy a mandar a otra persona. Ay, ¿quién solo quiere ver el mundo arder, señor Wayne? ¿Y usted? ¿Y usted? Exacto. Joder, la fregada. Pero sí, así fue el número 300 de Batman. Insisto, del Detective Comics mejor no hablemos porque hasta una escena... Solamente recuerdo una escena de ese número donde se sube Polka Dot Man, o no me acuerdo cómo Polka Dot Man. Crea un disquito, se sube ahí con sus secuaces y se va volando. Y van Batman y Robin corriendo así de abajo, bien losers. Y Batman así de... Oh, ya se fueron, no podemos alcanzarlos. ¿No te cae? ¿En serio, no, Batman? No, o sea, no hay carro. No hay carro, no, no. No hay nada. Soga, batiavión, nada. No. Ok. Simplemente es así de... No, ya no llegamos. Sorry, qué lástima. A la baticueva, Robin. Sí. Volveremos otro Tally día. Tally Ho. ¿No? O sea, sí, no manches. Sí. La verdad no era la gran historia, pero... Como te digo, mejor de esa no hablemos, ¿no? Luego llegamos entonces, como verán, estamos yendo de lo más atrás a lo más reciente. Y eso nos lleva a que necesariamente, pues históricamente, DC Comics llegó primero a esos números. Sí, por supuesto. Y llegamos al número 300 de Wonder Woman. Que es un número muy largo. Muy, 72, muy, muy largo. 73 páginas, algo así. Como que verdaderamente ya tenían la idea de, oye, vamos a hacer algo, pues... O sea, espectacular, ¿no? Más importante, ¿no? Sí. Y salió eso. Y salió este número, efectivamente. No es que esté mal. No está mal el número. Está chistoso. Pero aquí sí, ya DC tenía ahora sí como que la idea de ser... Oye, este es un número importante, es un número de aniversario. Pues vamos a traernos a todos los que podamos para que celebren. Exactamente. Y de hecho trajeron un montón de gente, ¿eh? La historia, que por cierto se llama... Beautiful Dreamer, Dead Unto Thee. Ok. Así, está bien. La historia es escrita por Roy y Danette Thomas. O sea, Roy Thomas. Fíjate. Roy Thomas. Danette Thomas, no sé si es su esposa, quizá. Supongo que es su esposa. Probablemente. Y los dibujantes, fíjate, estaba Jim Collen, Ross Andrew, que mucho tiempo dibujó en Marvel también. Jan Dursema durante un tiempo en los 90s dibujaba a los X-Men. Ah, eso sí, no me acordaba, fíjate. Kate Pollard y Kate Giffen, fíjate nada más, o sea, también. Dick Giordano, también uno de los artistas clave en DC Comics. Rick Buckler, Frank McLaughlin, Tom Mandrake, también era parte de los artistas. Y Larry Marsted, todos ellos dibujando en este número que es sumamente largo. Y el final no es el mejor payoff, honestamente, Tiene mucho... La historia básicamente es esa. Estaba un día Diana... En un callejón. ¿Por qué en un callejón? No sé. Nomás. Ahí andaba. Y se encuentra con una criatura de pesadilla. Como una sombra, sí. Y de hecho, su exclamación, ¿no? Por las arenas de Morpheus, dije. Ah, ok, a ver, dime más. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que sale? Sale Sandman. No. Solamente no precisamente Morpheus. No es este... No es el Lord Shaper. No. Sale un Sandman. No es Wesley Dodds. No. Es el Sandman de Jack Kirby. Que era un completo cretino. Gareth Sanford. Gareth Sanford. O sea, el nombre. Sanford, ¿no? Gareth Sanford. En fin. ¡Ay, por Dios! Se enfrenta a Diana, la criatura. Que por esto aquí Diana no vuela. No. O sea, Diana tiene menos poderes. Es como más este... ¿cómo decirlo? Es... como que está un poco más limitada. No quisieron hacerla exactamente idéntica a Superman. Al principio sí volaba. Después aquí, y aquí tenía mucho la... Esto fue después de su época en que era Kung Fu Fighting. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas cuando Danny O'Neill la convirtió como... le puso un traje blanco y la puso a hacer Kung Fu? ¡Ay, el traje blanco! Y luego ya la regresaron a ser poderosa. Super heroína, sí. Pero no la regresaron a un nivel siendo prácticamente la versión femenina de Superman. Sino simplemente como que le dieron super fuerza y tenía sus gadgets, que era pues obviamente su... Sobrino invisible. ¡Ay, sobrino! ¡Santo Dios! ¿No? Y aquí vemos efectivamente, se enfrenta a la criatura de pesadilla, pero no puede sola. Y se aparece Sandman, este Gareth Sanford, que llega a salvarla, ¿no? Llega medio como que a ayudarla. Pero el cuate este es un dude. Sí. ¿Por qué, carnal? Varias veces le... ¿cómo decirlo? Sin que suene a depredación sexual. Es básicamente eso. Sí, así de, no, sí, este... Hay ocasiones en que incluso la duerme y se la lleva. Básicamente, hay una parte que no, yo no te quiero como una cosa ni nada. O sea, yo quiero que seas mi compañera, quiero amarte en mi reino. Así de, ¿te cae? No. Oye, como que ser el Sandman o el dueño o el señor de una tierra de sueños necesita ser un dick, ¿no? Como Morpheus. Oye, sí, ¿eh? Así de, como nada, como Morpheus con nada. Sí, o sea, eres persona decente, no estás listo para ser un endless. Sí, exacto. Sí. Y Diana se va bien enojada, así de, ¡ah, maldita cosa esta!, ¿no? Con toda razón, ¿no? Dice, este chauvinista, que no sé qué. Y aquí vemos que Diana, de hecho, es muy en la onda de la serie de TV de Wonder Woman. Sí, de Linda Carter. De hecho, se parece a Linda Carter aquí. Era la idea. Estaba leyendo que buena parte de la intención de mantener un estilo era para hacer que, uno, siempre se reconocieran. Y si ya había algo en otro medio que fuera más famoso que el cómic, se pareciera a eso. Práctica que a la fecha se mantiene, ¿eh? De hecho. O sea, simplemente ve a Quamomoa. Ve a Thor. A Loki. Hasta le cortaron ya el cabello. A Loki. Por Dios, sí. Tom Hiddleston. Ahí le crecieron el cabello. Un tiempo Superman era prácticamente, bueno, no sé si Christopher Reeve era Superman o Superman era Christopher Reeve, pero... Cualquiera de las dos es opción. Sí. ¿A Bats, ¿te acuerdas que un tiempo le cambiaron el traje al que tenía en las películas de Burton? Sí, afortunadamente nunca lo hicieron Michael Crichton. Michael Keaton, perdón. Crichton es un escritor, sorry, sí. Que ya murió el señor. Sí, ese es el de Jurassic Park, pero exactamente. Bueno. Pero bueno, aquí precisamente como dices, ¿no? Vemos a esta Linda Carter, a esta Diana Prince. El ejército norteamericano, junto con Etta Candy. Su amiga Etta Candy, que también vimos en la película de Wonder Woman, en un rol muy diferente. Oye, que por cierto, yo no sabía que Wonder Woman era capitán del ejército estadounidense. Nada más. Durante un tiempo, en unas iteraciones sí y en otras no. Aquí, ¿no entiendes? Incluso ¿no? Aquí, no me acuerdo si la sueño o no, pero hasta la ascendieron a mayor. Sí, y para desgracia de Steve Trevor, que era de... Ah, seguro Steve se siente mal porque ahora tengo más rango que él. ¡What a puss! A ver, chamacos, y esto va para todos, todos los escuchan. Las escuchas, ustedes no se preocupen, váyanse a echar un café. Si ustedes, hijos de su madre, se sienten mal porque su novia gana más que ustedes... Tienen problemas. Freaking grow up. Por favor, neta tienen problemas y algo así. Honestamente, sí me quedé. Cuando leí esa parte del cómic dije, ¡oh, Dios! Steve, te tenía en otro plan, hijo. Antes eras chévere. Que mira, kudos también por los escritores de dar esa onda de, a ver... Desde aquel tiempo es de, oye, las mujeres pueden tener más rango que tú, ganar más que tú, etcétera, y no hay problema, bronca, ¿no? Y Steve no tienes que sentirte menos, ¿no? O sea, eso sí, No te mide menos, ¿no? Pues eso sí, buen kudos, pero sí de, oh, Dios, Steve, come on. Sí, de, oh, Dios. Eso déjaselo a Batman. Y bueno, durante un buen ratito Diana estaba como que con la, que en la depre, como que otra vez que si Steve se siente mal, bueno. Y este se enfrenta otra vez a la criatura esa de pesadilla. Se le enfrenta varias veces a ella. Y parte de los efectos de enfrentarse a esa criatura era que vemos como una especie de Elseworlds en cada iteración, porque Diana se tiene que ir a dormir. Exacto, y la primera que vemos no es exactamente un Elseworld, más bien casi le pasa un accidente. Vemos que es rescatada por la Mujer Maravilla. Se va a otra tierra. A Tierra 2. Y vemos, y ahí ve precisamente una contraparte, porque Tierra 2 se supone que es una tierra más vieja. Sí. Esto fue antes de Crisis en las Tierras Infinitas. Ahí, evidentemente. Y efectivamente era muy común ver esas historias en las que los personajes de una tierra y otra se cruzaban como Pedro por su casa, ¿no? Mira, ni le hagas el cuento, ¿cómo es con el Arrowverse ahorita? Ah, exacto, tal cual, como Pedro por su casa. ¿Cómo es con...? Gracias a la película de 2018, ¿cómo es Spider-Verse ahorita? Como Pedro por su casa. Exactamente, y esperamos ver más de eso, por cierto, ¿no? Pero ya, en fin. Y en esa Tierra 2 vemos a una Diana más grande de edad, casada con Steve Trevor, ¿no? Con una hija. Con una hija. Que es de hecho mucho más fuerte que ella. Exactamente, que es Hipólita, Lita. Lita, Hipólita. Y que la está entrenando para ser la nueva Wonder Woman en algún momento de la vida, ¿no? ¿A quién se parece esa hija? A Casey. A Casey, a Wonder Girl. Yo creo que, exacto, a esa versión de Wonder Girl. Incluso, ¿cómo era el traje? Rojo. Como Wonder Girl. Como Wonder Girl, ajá, exactamente. Eso está chido, eso es muy buen noche. Yo me quedé yo creo que por ahí había algo, ¿no? De aquí tomamos la idea, no sé. Nunca voy a saber, evidentemente, pero se me hizo muy curioso. Y está muy padre porque vemos a una Wonder Woman en Tierra 2 muy plena. ¿Sí? O sea, es una mujer feliz, es una superheroína. Tiene a su pareja, que es Steve, tiene a su hija. Entrena a su hija. Exactamente. Está muy padre. Y de hecho, son escenas muy padres en las que hasta comen juntos y todo. Y Diana como que le nace la cosquilla de: yo también quiero esto. Quiero vivir algo así. Así que le voy a proponer a Steve que nos casemos. A ver si el señor no se siente ofendido. Exactamente, ¿no? Total que sí, ¿no? O sea, llega a ese. Regresa a Tierra 1. Qué barbaridad, ¿no? Tomas un camión que te cobra 20 varos y ya llegas a Tierra 1. Okay. O sea, ¿no? Caminas una esquina y ya estás, ¿no? Exacto, además hay que caminar un poquito más, exacto. Puedes tomar el metro, pero no es tan directo. Y ya llegando a Tierra 1, pues están... como que había una onda de unos terroristas. Steve recibe ayuda de Diana y a partir de ahí dice... La propia Diana dice: oye, ¿quieres casarte conmigo, Steve? ¡Va! ¡Pues va! Y dice: ¡qué bien! ¡Bien! Hay una secuencia en la cual parece como que está enojado. Sí, sí, así yo que... Dije, a ver, ¿qué pasa aquí, no? La sutileza de repente no era lo mejor en esos números. Y había un problema ahí. Que Diana... Que Steve no sabía que Diana y Wonder Woman eran la misma persona. Tenía la misma miopía que todos los de Metrópolis, ¿no? Sí, porque, o sea, ni siquiera utilizaba antifaz, nada, ¿no? Bueno, usaba lentes. Ah, ok, eso. Henry Cavill nos demostró que sí se puede. Sí, definitivamente, así que ok, me callo. Y Diana que tiene la sutileza de un tanque, dice... Déjame decirte que esa es mi versión favorita de Diana, la que tiene sutileza de tanque. Ella dice: ¿qué haré? ¿Le diré que Diana Prince y Wonder Woman es la misma persona? No, mejor voy a matar a Diana Prince. Ah, porque es mucho más eficiente y sencillo. No le va a doler, ¿no? Así de, Y sí, ejecutan una misión en la cual aparentemente Diana se hace pasar por muerta. Hay un funeral y todo, se aparece Wonder Woman acá de: sí, vengo a dar mis condolencias y no sé qué. Y resulta que Steve se pone más triste porque perdió a Diana, ¿no? No es tu día, ¿verdad? Y entonces Diana es de: creo que en realidad quería a Diana y no a Wonder Woman. Anyway. Y a partir de ahí... Honestamente, la ejecución de la historia o la parte del guión está muy extraña, porque llevaba cierta secuencia y luego como que te acuerdas que estaba el tema del monstruo de pesadilla y de Sandman. Como que metieron todo, como dicen, everything and the kitchen sink, ¿no? O sea, metieron todo y hasta el lavabo, ¿no? But the kitchen sink. Ajá, exacto. Menos el lavabo, aquí sí lo metieron. Sí, no, metieron de todo y honestamente la secuencia de eventos como ocurren tiene algunos problemillas, ¿eh? Sí. Sí. Hay mucho de está Sandman ayudando a Diana otra vez a enfrentarse al monstruo de pesadilla. Como que el monstruo de pesadilla entra en ciertos momentos para que acabe cierto, entre comillas, Elseworld, para que entre el otro artista a hacer otras cosas. Ajá. O sea, cada que hay cambio de artistas utilizan esa excusa de que en realidad se está llevando a cabo una especie de batalla en el mundo de los sueños. O sea, no está mal, pero una vez más, en esos años... Estaban experimentando. Sí. Fue un muy buen experimento. Sí. Yo lo puedo decir, fue un muy buen experimento que siento que muchos cómics actuales no hubieran tenido el mismo ritmo de no haberse intentado esto en esos años. Pero ya cuando lo podemos ver con la ventaja de que ya ha pasado mucho tiempo, sí dices, wow, esto sí está raro de leer. Sí, eso sí, hay unos homenajes muy bonitos. Hay una historia, un recap, que también es algo muy extraño. Dentro del aniversario de Diana nos hacen un recap de quién fregados era Sandman, el Sandman de Lee Kirby. Pero okay, se los perdono por esto. Simplemente por el arte de Kate Giffen y Larry Milestead, donde hacen un bonito homenaje a Jack Kirby, ¿eh? Nos cuentan el origen e historia de Gareth Sanford. Pero hay unas partes que son... Es tan kirbyniano su diseño. Casi, de hecho, hasta utilizan Kirby Dots. Sí, sí, sí. Y las Kirby Shadows, que es como para darles como brillito de metal a las cosas. Exacto. Ah, eso es... Honestamente, se ve muy padre. Por ahí leí, no sé qué tendrá cierto, que en algunas cosas sí hubo unos swaps. Ah, sí. En algunas poses. Órale. En algunas poses muy kirbyñanas. No se los toma mal. No se los toma mal porque querían hacer era un homenaje. Un homenaje. ¿No? Y dije, ok. Y de hecho, hasta mencionan el nombre de Jack Kirby. O sea, cuando presentan al Sandman, dicen, oye, ese es el Jack, es el Sandman de Jack Kirby, bla, bla, bla. O sea, ok, va. En aquel tiempo en el que Kirby todavía no estaba en los mejores términos con todo el mundo, ¿no? No, para nada. ¿No? Y le debían todo a Jack Kirby, pero bueno. Mira, de menos le dije, o sea, de menos ponían su nombre. Sí. Le hubieran dado dinero, pero bueno. Creo que le hubiera servido más, pero en fin. Entonces, después de ese recap que también me sacó de onda de... ¿Qué diablos hace un recap aquí? Ese es el que me rompió el ritmo, fíjate. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Tal vez es que me rompió un ritmo. De repente llega un momento en el que se hace un retelling de la historia de Wonder Woman. Ajá. Y también como que llega un momento raro, casi a la mitad del cómic. Sí, no es el mejor momento para ponerlo. A lo mejor es al principio, ¿no? O sea, en fin. Y pero, empiezan como que sus... Elseworlds, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en ese recap de la historia de Wonder Woman, muy como la película, ¿sí? De que llega Steve Trevor en un avión y se estrella, bla, bla, bla. Pero aquí es Diana quien se... O sea, la reina Hipólita muere, aparentemente, uh-huh. Y es Diana quien se tiene que quedar como reina y mandan a otra Wonder Woman. Una tal mala. Mala. Mala, efectivamente. Sí, tú, Steve, llégale con ella. Y ¿cuál? Esta Hipólita se muere porque le pide consejo a Atena, sí, sí, y a Afrodita. Y dice, pues daría mi vida con tal de que se quede. Bueno, presto, hija. Nomás, soy dios griego, claro que me interesa eso, ¿no? Causar sufrimiento y miseria es lo mío. Es lo mío. Y eso hacen. ¿Eh? O sea, toman la vida de Diana, sí, de Hipólita. Y Diana se queda se queda triste a cumplir su función como la nueva reina de las Amazonas. Honestamente es una buena historia, Es una muy buena historia. Por sí. Pues digo que entra en un momento raro, pero es una muy buena historia. No, sí. Es un bonito del sport. Se despierta de esa pesadilla, digamos, y otra vez como que entramos al ritmo otra vez de que se tiene que enfrentar con el monstruo de pesadilla. Está preparando su boda, por cierto. Es que Diana la hace de todo, o sea, no nada más es militar, no nada más es Wonder Woman, planea bodas. Planea bodas. Y hay algo bien curioso, que tiene que planear algo porque los hombres no pueden poner un pie en Isla Paraíso, literalmente. Entonces sí, tiene que hacer una plataforma para que se paren ahí los invitados, ¿no? Okay. Ese tipo de tweaks es muy de la mitología griega, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te tienes que hacer cada babosada para cumplir la regla. Ajá. Hombre, lindo, Y lo hacen, hacen su plataforma acá y Diana está supervisando la construcción, ordenándole básicamente a las demás que lo hagan. Resulta que también es contratista, pero y contratista de las que cobran harto, porque ella no hace nada. Es Jane of all trades, ¿no? O sea, sí, exactamente. Le hace para todo, ¿no? Planea bodas, es contratista, es superheroína, es militar. Es piloto también, puede fingir muertes. No le sale bien. Ah, no, sí, le sale demasiado bien. Es defraudadora, es embaucadora. Puede ser que cobres un seguro sin que se enteren, ¿no? Y vas así de perdón. Dime más, ¿no? Llegamos a otra vez se duerme. O sea, como que otra vez, y ahí empieza el ritmito de me duermo, viene la secuencia. Me duermo, viene la secuencia. Cambio de artista, cambio de artista. Y vemos esta segunda historia que es la princesa y el pirata de los cielos. Esa sí está rara. Sí, es una Wonder Woman boba. Sí. Porque básicamente llega llega Tony Stark, ¿no? Que se parece Adam mucho. Adam Hughes. Tony Stark. Ah, ya. Yeah. Es el Tony Stark de aquella época, velo. Sí, de hecho, el que tiene el bigotito, y todo. O sea, no Robert Downey Jr., ¿no? Sino, sí, todavía no llegábamos a eso. Era el demonio en la botella, ¿no? Era ese, tienes toda la razón. Y este cuate es... es un dude, esto... es un macho, es un... aprovechado. Perdón, quise decir Howard Hughes. Es Howard Hughes. Ah, sí, ¿verdad? Claro. Adam Hughes es... sí, es Adam Hughes es el que dibuja, ¿no? Es el que dibuja. Sí, exactamente. Quise decir Howard Hughes. Y se aprovecha de Diana. Se aprovecha de Diana para sacarla... para que lo regrese al mundo... para que cometa crímenes. Sí, o sea, si en vez de Strip Trevor llegara Adam Hughes o Tony pasaría Stark, eso, ¿no? Pasaba esto. Sí, o sea, y él la trata así como de... como de manera condescendiente y... ah, sí, tú muy bien, princesita, o cosas así, ¿no? Sí, okay. ¿Qué onda con eso, no? Hasta que Diana dice, no, espérate, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Y hace que lo arresten. Y así de, ah, pues la verdad es que nunca te amé y solamente te utilicé, ¿no? Y Diana se queda de, ah... That came out of nowhere. Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, técnicamente no, dice que te arrestará, ¿no? Y otra vez se despierta, monstruo. Otra vez despierta, monstruo. Y ahora tiene, resulta que también, además de todas sus labores y todas sus chambas, también entrega invitaciones. También es cartera, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. Tiene que ir a entregar invitaciones al satélite de la Liga de la Justicia para uno de sus mejores amigos. Uno de sus super amigos. ¡Sups! Tiene que entregarle la invitación a Sups. Y vemos así a Superman. Y... le entrega su traje a Superman y otra vez, en lo que regresan su jet invisible, se queda dormida. Otra vez. Y hay una historia ahí con una especie de romance con Sups. Ajá, exactamente. Y está bien, o sea, es algo que siempre suena como muy lógico. Sí, exacto. ¿No? A Frank Miller le... a Frank Miller le gusta eso. Le gusta esto, efectivamente. Creo que también a Jim Lee, ¿no? Cuando fue lo de los sí, nuevos 52. De los nuevos 52 que dio un título que era Superman y Wonder Woman. Sí. Ahí. Y nos muestran en un... en un muy bonito antecedente a cosas que Kurt Busiek nos mostraría mucho después en, en Astro City. Es cierto. Nos muestra por qué no funcionaría un matrimonio entre Superman y no Wonder Woman. No me acordaba de eso, fíjate, qué burro, claro. Cuando ¿te acuerdas en Astro City que era Samaritan y Wing Victory, ¿no? Wing Victory. Ajá. Exactamente. Que era Wonder Woman y Superman en una cita. Y aquí, de que nomás no. Y no jalan, sus, ¿no? Sus valores son tan distintos que no jalan. Hagan de cuenta. Aquí algo muy similar. Aquí no es que fueran tan distintos, porque ambos, recordemos, era la época de DC Comics. Sí, todos eran lindos y eran pachones. Porque el universo de DC siempre es oscuro y maduro y toda la onda. Ajá. Sí, hijo, sí. Polka Dotman. I rest my case, ¿no? Pero en fin. En fin. Y aquí lo que vemos es que son tan responsables, son de salvar al mundo todo el tiempo. Que no tienen tiempo para... no tienen tiempo para ellos. La relación. Y okay. Termina. De hecho, Superman así de, pues, oye, creo que mejor terminamos. Ah, okay. Sí, mejor, va, la goma. Va. Y por eso no funcionaba su romance. Interesante esa idea, honestamente, No está mal. No está mal. La verdad es que esa idea me pareció bastante buena. Y otra vez, regresamos al mundo real. Se duerme otra vez. Y ahora hay otra historia en la cual ahora Diana es nazi. O bueno, es totalitaria, ¿no? Es totalitaria. Porque resulta que, sí, o sea, llega Steve Trevor otra vez a su origen, ¿no? Y lo regresan al mundo de los hombres, pero dice, yo te voy a acompañar, pero no para llevarte. Voy a enseñarle al mundo lo que es la justicia. ¿Qué le va a enseñar al mundo? Justice, ¿no? Le guste o no. Y efectivamente, o sea, Diana se vuelve... primero es así como que voy a combatir el crimen, luego es de necesito una casa digna de mí, convierte el Monte Rushmore en su casa, pone su carota en el Monte Rushmore. Ok. Y después... se vuelve despiadada. Sí, es como una diosa griega. Sí, básicamente es eso, ¿eh? Sí. Es como Atena, me parece. No es exacta. O sea, ¿qué cree que Atena es como Saori Kido? No. No. Acaba siendo una prófuga, o sea, porque mató a alguien, acaba siendo una prófuga de la justicia, ¿no? Porque sabemos que los superhéroes, el que matan a alguien tiene consecuencias. Sí, ¿no? De hecho. No como cierto director, pero bueno. Que ni le hagan al cuento. De hecho, eso también lo podemos ver en muchos años. O sea, muchos años después se vio con un cuate que se llamaba Maxwell Lord. Tenía dolor de cuello, Diana lo ayudó. Y hay muchas, más o menos. Hay muchas consecuencias alrededor de eso, ¿eh? Sí. Maxwell Lord, el que se echó a Blue Beetle, ¿no? Pero ya está mejor de salud, ¿no? Blue Beetle ya está mejor. Maxwell no, ¿verdad? Maxwell Lord, no, creo que no. ¡Qué bueno! No, sí, regresó. ¿Por qué? En Black Knight, ¿te acuerdas que regresó? Y luego lo revivieron y hubo una bronca, ¿no? Sí, es cierto. Sí. En fin, por eso salió en Supergirl ese personaje. Maxwell Lord. Sí. Y no tenía poderes mentales, solamente manipulaba gente. Bueno, okay. Más o menos. Ok. Total que otra vez. Ahora ya va a ser la abativo de la Wonder Boda. La Wonder Boda. Y está la Liga de la Justicia en la boda. O sea, está Firestorm, está Green Lantern, Hawkman, Green Arrow, The Flash. Está Batch, está Subs y los demás. Y los titanes. Oye, es cierto, estaban los titanes. Sí, estaba, de hecho, estaba Wonder Girl. Wonder Girl no está Casey, estaba Donna Troy. Cuando Donna Troy era... Estaba Firestar, Power Girl, because reasons, ¿no? ¡Ey! Estábamos más personajes femeninos en la boda. Exactamente. Yo tal que ahí a Diana le da frío. Dice, mejor dice, siempre no. Siempre no. Ah, ya imagino así los demás. Ah, perfecto. Vinimos hasta acá para nada, ¿no? Y sus hermanas amazonas ahí construyendo la plataforma. Vete al diablo, Diana. O sea, así no. ¿Es en serio? Nos partimos la espalda para... Ahora tú la desarmas. Exacto. ¿O la vamos a dejar aquí? Tal vez. Ok. ¿Qué tal si alguien más quiere una boda con un hombre del mundo? No, guácala. Así, no, no creo que funcione. Pero se pueden casar aquí si quieren. Bueno. No. Podemos rentarlo, ¿no? Para fiestas. Entonces Diana también se vuelve empresaria. Se vuelve empresaria. Rentamos precioso lugar con vista al mar para bodas y 15 años, bla, bla, bla, bla, bla. Oye, tiene todo en el nombre. Cásese en la Isla Paraíso. Santo Dios. Vamos, es una oportunidad de negocio. Sí, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido? Sí, exacto. Visite un lugar en las islas griegas con una rica cultura, preciosa gastronomía, o las leyes un poco raras, no puedes ir, hombre, no puedes pisar la civilización, pero no te preocupes. Si eres mujer y te gustan las mujeres, estás en el maldito paraíso. No, sino Temiskira is your place, ¿no? Ah. Exactamente, ¿no? Hotel ya. Tribago. Ah, no, ¿verdad? Ah, no. Ni le hagas al cuento. ¿Sabes qué? Si yo fuera Mark Russell, hacía algo así con la Isla Paraíso. Sí, por supuesto. De hecho, con todo el universo DC. Alguien está perdiendo oportunidad, ¿eh? Sí, se está viendo mal. Lo escucharon aquí en el Café con mi queso. Están viendo lentos. Total que después de todo eso, otra vez aparece Sandman, recordamos esa historia, y ahora sí se la lleva. Sí, se la lleva. La duerme y se la lleva. Literal, se la duerme y se la lleva. O sea, le da un roofie prácticamente. Yo sí me quedé de... What the fuck, man? Le echa sus polvitos mágicos de la felicidad. Y se la lleva. Y dice, what? Y se la lleva al mundo de los sueños, y ahora ahí que, no, va a ser mi reina y toda la onda. Y Morpheus así, hey, ¿no? Yo, eso lo intenté y no salió. Exactamente. No te va a salir Little Ghost, ¿no? Y efectivamente no le sale. No le conjura un unicornio para que anden por ahí. Because girls like unicorns, of course. Supongo. O sea, ahora llega Brie Larson con su película de Unicorn Story y te pega, pero bueno. No la he visto, ¿qué tal? No, yo tampoco, pero me enteré que existe y ahorita me acordé y dije... Ah, ok, cool. Las cosas salen mal, se enfrenta a la versión de pesadilla. Resulta que es ella misma, que son sus pesadillas. Ok, interesante, muy muy psicológico el asunto. Sí, pero la revelación, bueno, digo, pequeña cosa, ¿no? La revelación de que es ella llega un poquito tarde porque en la siguiente página se acaba el asunto. Ah, o sea, todo solo se detiene. Otra vez, la historia solo se detiene. No termina, en realidad se detiene. Ese twist, esa revelación ha estado padrísima. Un par de páginas antes para darle un poquito más de impacto, ajá, etcétera, exacto, etcétera. Pero no, simplemente de, ah, oh, era yo, perfecto. Si hubiera sido el editor, nos hubiéramos cerrado un poco la historia de Sandman. Sí, sí. O sea, de su recap, o sea, sí está muy bonito, pero te lo dejo en una página y dame más de la revelación del twist de la historia, ¿no? Sí. Pero, padre. Ok. Ternurita, ¿no? Pero... And stops. Solamente se detiene, es lo malo, ¿no? Honestamente, si te fijas, como que hemos ido progresando de una historia, como que quisieron hacer algo diferente para su historia número 300. Bats, que quiso hacer como una historia más elaborada, más páginas. En este número sí de plano se deschavetaron, hicieron un montón de páginas y mucho contenido, ¿no? Es un gran experimento que nos va a llevar a cómo se hacen los cómics hoy día, honestamente. Sí, ¿no? Exactamente. E insistimos, vamos de atrás para adelante, ¿no? Sí. Y después tenemos... Después tenemos... El Avengers 300. Avengers 300. ¡Wow! Es de una historia que nunca pensaste leer, ¿verdad? Es un tie-in de Inferno. Ya me quedé sorprendido. No me acordaba que era un tie-in de Inferno, ¿eh? Ya no me acordaba de Inferno. Breve recap de Inferno. Esta Madeline Pryor. Ah, bueno, ahora ya pasamos a Marvel, ¿no? O sea, otros años. Ahora es Marvel. Otros años, otras compañías. Madeline Pryor, la clon de Jean Grey. Se vuelve maligna, se vuelve la Goblin Queen y quiere traer al mundo básicamente a Gozer, ¿no? De hecho, sí, más o menos. Es como y es manipulada por Mr. Sinister. Y aparece Mister. Está muy revuelta la historia. Hay un TP, hay un, creo que un ómnibus. Con todos estos tallings, by the way. Ni le hagas, así te gustaba. A mí me encantaba. Y me lo diste a leer y dije, Dios, no. Con Rick Leonardi en los dibujos. Más o menos. Pero resulta que este es un tallín. Porque sí, abarcó prácticamente todo el universo Marvel. Sí, sí, sí. Y en este también vemos a los Avengers, a un nuevo equipo de Avengers. Dicho eso, lo que quedaba de los Avengers, porque ya no había Avengers. No, exactamente, ya no había. Y bueno, aquí de hecho nos decían presentando el nuevo equipo, ¿no? Salía como que la gran, la gran revelación, ¿no? ¡Ay, qué equipo! Y el equipo estaba compuesto por, ve nada más, ¿no? Thor, ok. Tiene sentido. Estaba el Capitán, The Captain. Ya no era Captain America, ¿no? Era The Captain, cuando traía un traje negro. El traje que después usaría el US Agent. El US Agent, exactamente, el US Agent. Estaba Mr. Fantastic. Ajá, Reed Richards. Invisible Woman. Ajá. Y Gilgamesh, el olvidado. Por así supuesto que yo ni siquiera lo conocía. Sí, pues mucho gusto, ¿no? Y sí, es el Gilgamesh de los mitos sumerios. Sí, exactamente, pero resulta que es un Eternal. Ahora por cierto, que vamos a ver en las películas, porque viene una película de los Eternals. ¿Película de los Eternals? Es lo que se dice. Ok, mira, si hay película de Shazam, está bien. Es normal. Esta historia es escrita, por cierto, por Walt Simonson. Aquí es escritor. Aquí pasamos de cuando era dibujante, pero ahora ya que es escritor. Y John Buscema en los dibujos. John Buscema, el legendario John Buscema. Así es. Y bueno, la historia básicamente es un tallín de infierno. Vemos a Kang el Conquistador. Esa es la parte que yo dije, ok. Es Kang el Conquistador que tiene que... se encuentra en el tubo del tiempo o lo que sea. Y se da cuenta de que él empieza, su realidad empieza a dejar de existir porque los eventos de esa historia de infierno empiezan a rendir frutos. Y si Madeline Pryor hubiera tenido la victoria, pues resulta que ya no había Kang the Conqueror. Y Kang dice que ayudar a los Avengers. Kang se panica y entonces tengo que ayudar a los malditos Avengers, mis jurados enemigos. Es muy de Kang, ¿no? O sea, siempre tiene que hacer algo así, ¿no? Y efectivamente, manipula ciertos eventos para que ellos se unan. Vemos las consecuencias de Inferno en el Nueva York, donde básicamente somos como los cazafantasmas, ¿no? Es exactamente eso. Es básicamente eso. Por cierto, este también es un número... es más largote, no es como el de Wonder Woman. No. Pero son 45 páginas. Sí, efectivamente. Y déjenme decirles esto. Hay como... creo que dos splash page nada más. Sí, es muchísima narrativa, ¿eh? Y aparte es mucho trabajo. Mendigo Buscema, está cañón, ¿eh? Sí. También Walt Simonson dijo, sí puedes, ¿no? Sí, tú puedes, hijo. Sí, hijo de... Tú no dibujas ahorita, ¿verdad? Y llegamos a media batalla de algo, o sea, porque esto ya supongo que ya había empezado números anteriores, ¿no? Esa es la parte que sí me saca de onda, porque literalmente vemos a Kang queriendo escapar de algo o algo así. Llegamos a la mitad de la historia para el número 300, pero está bien, porque son números serializados, ok. Me hubiera tenido que tienen que regresarse un par de números si quieren leer como que la historia completa. Y también llegamos a la mitad de la historia con Franklin Richards. Sí, porque, y me lo dice mi hermano, resulta que la historia original de Inferno era... había ciertos individuos que eran como que la llave al mundo. Atrás de Gozer, ¿no? Yo sé qué. Y aquí era como que. ¡Ay, también Franklin! Ah, sí, porque era Ileana Rasputin, que fue un gran asunto ahí. ¿Ves cuando Ileana era adulta? Sí. Y se convierte en Darkchild. Aquí vemos cuando vuelve a ser niña, en Inferno. Sí, la mandan al demonio, ¿no? Sí, básicamente. Y uno de los demonios, Nastir, que es el demonio mayor, que estaba manipulando a esta Madeline y toda la onda. Aquí lo que intenta es de, bueno, plan B. Si no nos sale con la Darkchild, pues tenemos a otro, ¿no? Ahí está Franklin. Franklin Richards, que pues es un mutante también. Sí, y muy poderoso. Y quizá el mutante más poderoso, ¿no? Es probablemente. Creador de mundos. Sí. De universos. Él. Mira, su heraldo es Galactus. Mira, no sé, no me está encantando exactamente lo que están haciendo ahorita con X-Men. Siento que lo que viene después viene pachón, pero cuando hay una especie de fusión entre Nathan Gray y Legion, ya se da quien vive con Franklin, sí, ¿no? Seguramente. Pero insisto, o sea, Franklin, su frase matona es, mi heraldo es Galactus. Sí, es que ahí sí, híjole. Pues sí. Sí, wow. Sí, yo soy, eres el heraldo de Galactus. No, al revés. Así. ¡Oh! Ok. Y Galactus, sí. Pues sí. No quiero, pero. Pero me tocó, ¿no? ¿Te tocó? En un futuro así será, según esto. Aquí el pobre niño está atrapado como en una armadura y está siendo manipulado, ¿no? Me parece que también Valeria, ¿no? Por ahí andaba. No, todavía no nacía. ¿No nacía? Ah, no. No, todavía no nacía Valeria. Sí. Allí había perdido su a un bebé, de hecho. Ok. Eso es lo malo. Aparece Nani. Nani. La enemiga de los X-Men, ¿te acuerdas? Sí, que era como un huevito. Sí, exactamente. Y tratan de contener a Franklin con pues porque es exageradamente poderoso y pues tienen que pedir ayuda. Y llega precisamente el Capitán América y Gilgamesh. Y se quedan de, ¿ay, tú quién eres, no? Gilgamesh se lo olvida. Ah, hola, mucho gusto, soy Gilgamesh. Star-Lord, man. tienen que perseguir a Franklin, tienen que atraparlo. Unos demonios se llevan a Franklin para convertirlo en su avatar de la destrucción y todo este rollo, ¿no? En el camino se encuentran a Thor, que estaba peleando contra unos demonios. Era lo normal en Inferno, no puedes decir lo contrario. Pierde, oye Thor, ¿quieres venir a ayudarnos? Va, jaba a ti, ¿no? O sea, sí, órale, va, entro. Que Thor, que estaba defendiendo al Black Knight, que estaba ahí todo tirado porque había tenía porque problemas. Era Black Knight. Sí, básicamente, sí. De hecho, le importa. Yo no me acordaba de él, ¿sabías? Y sí, le deja una capa protectora ahí con un vortex, porque en ese tiempo Thor lo que hacía era vórtexes. Es cierto, con su martillito loco. Sí, sí, o sea, ese era su gran gimmick durante un tiempo. Voy a crear un vortex para algo. Algo, echar más rayos o algo así. Mira, era como Flash corriendo rápido, haciendo círculos, ¿no? O Superman hace muchos años volando muy rápido. Para regresar el tiempo. En fin. Servía para todos los vórtexes. Ah, hombre, es lindo. Total que bueno, del resto de la historia vemos a este nuevo equipo en conjunto trabajando contra los demonios y rescatando a Franklin. Hay una parte en la que el propio Cap así de, bueno, sé que esto no es lo más adecuado porque apenas si nos conocemos, pero ¿Avengers Assemble? Le urgía al Cap decir sí. Esto así de, ojalá a también me urge que diga eso. Así de, bueno, Avengers Assemble y los demás, Avengers Assemble y el Cap ya ¿cuántos? De aquí soy. Tengo, ¿no? Es que fíjate, es lo padre. También Marvel en esos años ya le había entrado a los números aniversario, porque no había Avengers en esos años. No, o sea, estaba el título, pero no. Estaba el título, pero se supone que, para sorpresa de nadie, estaban desbandados. Sí, y era la época que el Cap había sido rechazado por el gobierno americano. Más bien, al revés. Al revés, el Cap le dijo al gobierno americano, vete al diablo. Como ahora debería hacerlo, ¿no? Entonces pues, es que... Como lo hace Chris Evans, de hecho. Así más o menos. Sí. De hecho, como están las películas. Sí, de hecho, mira que lo pensé así. Así que, en realidad no es algo exactamente nuevo. Uh-huh. Pero pues sí, es utilizar un número de aniversario para, pues, retomar personajes que eran clave dentro del universo Marvel, aunque nadie los pelaba. En esos años, ¿qué era lo que pegaba? X-Men. Todo era X-Men. Todo era mutante. Pero más bien X-Men, ¿no? Era más bien X-Men. O sea, eran los vendedores, ¿eh? Tan solo el asunto de Inferno en realidad pasó con los X-Men. Sí, era el punto central de la trama. Cuando honestamente ese tipo de historia era algo que más bien podías... sobre todo ahorita esperarías ver más bien en Avengers. Ajá. Punto a mi favor ahorita con su cosa de War of the Realms. Es correcto, War of the Realms, digo, no es, en espíritu no es exactamente igual que Inferno. Pero igual pero es abarca todo, ¿no? Es también acá un asunto mágico, musical y demás. Sabemos que estás agarrando y demás, pero pues, va más bien con los Avengers. O para el caso Civil War. Exacto. Civil War era un Avengers thing, ¿no? Definitivamente. O sea, era una cosa de Avengers, sí, era Cap versus Iron Man. Y se extendió a todo el universo Marvel, incluyendo los X-Men. Sí. Aquel tiempo andaban mal y de malas, ¿no? Se extendió hasta los Runaways y hasta los Young Avengers. Con eso digo todo. ¿Sí? Y juntos. Sí. Estaba los dos ese cómic, no me encantó. Sí. Sobre todo el arte gráfico. Perdón, estamos en este. Back to Avengers. ¿No? Back to Avengers 300. Total que el número pues termina pues rescatando a Franklin. Al menos aquí no se detiene. Aquí sí termina, sí tiene un final. Y de hecho el final creo que es de los pocos splash page que hay. Es una muy bonita escena donde juran proteger a la humanidad y demás, mientras el pobre Franklin trata de conciliar el sueño. Así que no dejen dormir, váyanse a jurar a otro lado, ¿no? Sí. Ok. Y hay unas segundas páginas, una segunda historia complementaria en la cual básicamente vemos a Loki clásico, sí. Recordando cómo él tiene la culpa de la creación de los Avengers. Sí, él fue el culpable. Él fue el culpable, o sea, él en su idea de destruir a Thor, creó a sus peores enemigos, ¿no? A los Avengers. Ahora son sus amigos. Como en las películas. No era con la idea de destruir a Thor, ¿no? No. Era con la idea de, pues, ganar, o sea, de ganarse un reino, ¿no? En las películas. Pero básicamente Loki crea a los Avengers. Sí. Entonces, ok. Ok. Después nos vamos con Spider-Man. El Spider-Man 300. Legendario número. Ese sí, para que veas, yo creo que es uno de los números 300 más buscados, más legendarios. Por muchas razones, ¿no? La primera, ¿cuál es, carnal? Aparece el señor B. Ajá. Su primera aparición en full, ¿no? Técnicamente no. Técnicamente la primera vez que realmente vemos a Venom es el número 299 de Amazing Spider-Man. Pero lo vemos como por una página. Sí, exactamente. O sea, no tiene nada de chiste. Solamente aparece como que, hola, ¿no? Sí, hola, ya llegué. Pero cuando por fin nos introducen su origen, incluso se da un nombre a sí mismo. Él mismo se dice que se llama Venom. Y la razón por la que se llama Venom es la más imbécil del mundo, pero bueno. perdón, pero es cierto. Pero es la primera vez donde por fin vemos a Venom, es en el Amazing Spider-Man número 300. Escrita por David Michelinie. Dibujada por Todd McFarlane. ¿Quién es, de hecho, co-creador de Venom? Sí, está acreditado. Está acreditado como el co-creador de Venom. Hay muchas cositas acerca de ese número que honestamente... ¡Oh, Dios! Mira, va a empezar. También es un poquito más largo. Sí, son sí, como treinta y tantas páginas, algo así. Yo siempre... siempre tuve como que algunos problemitas con el arte de McFarlane. Nada grave, pero sobre todo con Spider-Man sí tengo un pequeño beef con él. ¿Con Spidey? Sí, no con Spidey. De hecho, le digo a mi hermano que hay muchas cosas de su estética que se quedaron para Spidey que de hecho me gustan. Los ojotes, sus poses más arácnidas y raritas. Las telarañas de espagueti. Incluso sus telarañas de espagueti que se ven más como telarañas, pues se ven padres, me gustan. Pero su Peter no me encanta. Su Peter se ve muy musculoso, o sea, de un tipo de físico que no relacionarías con la agilidad y el atleticismo. Su Venom y su Brock por otro lado son es lo mejor porque es un físico culturista. Sí, ese se ve súper bien. Su Mary Jane, bien. O sea, ¿sabes qué? Se atrevió a cambiar la imagen. O sea, Mary Jane tenía que ser la Mary Jane de John Romita Jr., de Senior. Sí. O sea, literal. ¿Te acuerdas de Spider-Man and His Amazing Friends? Oh, sí, claro. ¿Te acuerdas de Estrella de Fuego? Era Mary Jane, básicamente. Sí. O sea, el diseño era el de Mary Jane. O sea, no me refiero a que Firestar haya sido Mary Jane, sino que era el diseño de. Exacto. O sea, y realmente. Esa versión de Mary Jane, el cabello lacio, el cuerpo, pues digamos, delgado, estético, era ese, ¿no? McFarlane la convierte en una supermodelo, como se supone que era, que termina siendo, y le da ese cabello rizado así gigantesco, ¿no? Muy ochentas, la actualiza para esa época, ¿no? Quiero un detalle curioso, es un cómic de Spider-Man, es un cómic de McFarlane, es un cómic que tenía que salir en friega, y solamente hay dos splash pages. Hay muchísima narrativa de McFarlane aquí, ¿eh? Lo que era tener un escritor decente, ¿no? Y quieren, ahí les va también un asunto, no sé quién lo haya planeado, si McFarlane, si el editor, no me acuerdo quién era el editor aquí, pero era bueno. Era Jim Salicrup. Ah, ok. Que por cierto, acabó siendo de sus peores enemigos de McFarlane. Sí, eso te iba a decir, de no era el con el que se bronqueó unos años después. El editor en jefe era Tom DeFalco. Que obviamente sabemos que sí se bronqueó con todos los que se fueron con Image. Jim Salicrup, que se bronqueó con todo McFarlane. Mundo. Y con McFarlane ni se diga. En particular, yo me acuerdo de McFarlane, no me acordaba de los demás. De hecho, uno de los personajes en Spawn, un detective corrupto, cuidaba Salicrup. Nada sutil el señor. Nada, sí, de ahí me acordaba, de hecho. Bueno, los splash pages son nada más dos: al principio y al final. Ajá. Al principio, el splash page de hecho se ve bastante feo, que es Mary Jane muerta de miedo. Uh-huh. Con el título Venom. Venom. Ese es el título del número. Historia, está padre, ¿no? Y me gusta que empiezan así para darte la idea de esto va a darte cosa. Para establecer el mood de todo lo que se va a ver en el número. Eso está padrísimo. La historia revuelve a través de Spidey llega a su casa, encuentra a Mary Jane aterrorizada y, oye, mi vida, ¿qué pasó? ¿No? Es que yo veía un mono como tú que se parecía. De hecho, lo ve vestido con el traje negro de tela, ¿no? Porque en aquel y se saca de quítate esa cochinada, guacaler. Y dice, no, espérate, Mary Jane. Soy yo, a ver. Obviamente lo abrazan. No manches, Peter, es que había un mono vestido como tú, que tenía dientes. Así de... Que por cierto, su primer Venom no tenía tanto diente. No, eran dientes más humanos. Todavía era más timidón el asunto. ¿No? Ya después se pone bonito el asunto, pero bueno. Por cierto, estaban recién casados, ¿eh? O sea, sí. Acababa de pasar también lo de Kraven, de Kraven's Last Hunt. Y... Se iban a mudar por fin. Ajá. Se iban a mudar a Manhattan. Al Soho. A Manhattan. Pagado por Mary Jane. No manches. Aquí, por cierto, es algo que quería mencionar. Se ve otra vez hay unas escenas donde Peter también se siente mal por no ganar tanta lana con Mary Jane. Grow the hell up, dude. Pero por otro lado, da chance a Peter. O sea, todo el tiempo siempre había sido el perdedor. Ah, grow the hell up. Yo hubiera estado acostumbrado. Uy. Pero bueno. La historia revuelve alrededor de Mary Jane. No sabía qué onda con esa cosa, esa figura misteriosa que se encontró en su casa. Le dijo buh y se largó, ¿no? Pero bueno, a Spidey le cae el 20 de haber vestido como yo en el mismo traje, el mendigo traje negro, mi traje alienígena, que pensaba que había muerto. En unos números pasados Peter se había, era todo el asunto del traje symbiote. de que estaba tomando, se estaba apoderando de la mente de Spidey y se tuvo que ir a un campanario para sacárselo a campanazos. Ajá. Y creía que había muerto, creía que lo había deshecho. Entonces, pues, Spidey tiene que ir a su antiguo departamento a buscar. Originalmente, no me acuerdo a qué se había alargado. Creo que cambiarse de ropa, no me acuerdo qué onda. Hay varias escenas muy padres donde empiezan a establecer cuáles son los poderes y la peligrosidad de Venom. Hay una escena donde Peter sale de su casa, vestido de civil normal, y dice: estoy ahorita a salvo, mi sentido arácnido no me está indicando nada, no hay bronca. Pero siento que me siguen. Pero siento que alguien me está siguiendo, pero no puede ser porque mi sentido arácnido me estaría diciendo. Ahí no se sabe en qué crees, Venom no activa el sentido arácnido. Y vemos a Brock persiguiéndolo, o sea, cambiamos incluso de ropa con el simbionte, ¿no? Hay varias viñetitas ahí donde está Peter en la misma, o sea, en la misma ropa caminando así a través de la gente, y hay varias, y una persona que está siguiendo cambiándose de ropa también. Otra de las habilidades de Venom, mimetizar su apariencia. Es una forma genial de introducirte qué hace el personaje, qué lo hace diferente y especial, ¿no? También hay unas escenas donde, también, fíjate que es algo curioso, el número, a pesar de que pues, obviamente es Spider-Man, pero también se enfoca mucho en Brock y en Venom. Hay varias escenas de ellos en solitario. Hablando con el simbionte. De Brock, ¿no? Por cierto, que el simbionte, sabemos que Brock le habla al simbionte, pero no, el simbionte no le contesta, ¿no? O al menos no lo escuchamos. No lo escuchamos, exactamente. No como en la película, ¿no? ¡Ay! Ay, bueno, burrito Eddie, pero bueno. hay una escena muy padre donde llega Brock a su cuchitril. Llega como Venom. Pasa a través de una sombra. Exacto. Y del siguiente panel ya se ve como Brock normal. Dices, ok. Y se pone a entrenar, se pone a hacer pesas porque él dice. Y lo dices, de tu fuerza, tú eres súper poderoso y toda la onda, mi estimado amigo alienígena. Pero yo no. Necesito estar en mi mejor forma. Y se pone a hacer pesas así. Pesos pesados, ¿no? Fíjate que eso es algo interesantísimo porque sí, o sea, Peter es Spider-Man, tal cual. Brock no es Venom. Oh. Está bien, sí, cierto, está bueno. Sí. Peter después también tiene que conseguir. Había tomado prestada una arma de los Cuatro Fantásticos. Una arma sónica. Dijo, con este me voy a tornar al simbionte. Buscando la arma sónica, es emboscado por Venom y se da su primer enfrentamiento. Donde, como todo buen primer enfrentamiento entre villano y superhéroe, el villano tiene que echar su historia de por qué es villano. Así, claro. Y él nos cuenta el por qué es así, ¿no? Porque lo del Sin Eater, de que prácticamente Peter destruyó la carrera de Brock sin saberlo realmente, porque desmintió una historia donde Brock había hecho que una persona fuera el Sin Eater cuando realmente era otro, ¿no? Sí, un asesino serial que según esto Brock había atrapado, había conseguido que confesara, pero en realidad no, era alguien que tenía un problema mental que confesaba cualquier crimen. El quien realmente lo atrapó había sido Peter, pero pues bueno, porque es Spidey, ¿no? Perdió toda credibilidad. Terminó trabajando para TMC o algo así. Entonces le hubiera ido bien. Ok, terminó trabajando como para Televisa o TV Azteca. Exacto, ya lo hubieran corrido. Y entonces, pues, de ahí es donde él, pues, detesta a Peter Parker. Se sintió tan mal que quería suicidarse porque no encontraba trabajo, ya estaba. Tal cual lo mencionan así, yo me quería suicidar. Dice, pero como soy católico y sé que el suicidio era un pecado, fui a la iglesia. Ahí iba iglesia tras iglesia a buscar perdón. Cómico de Authority al carajo, ¿verdad? Sí, no, ya era el adorno, ¿no? Honestamente, qué bueno. Y se le aparece el simio. Precisamente, oh, curioso de esta vida. En una de esas iglesias era donde pues Peter peleó con el simbionte, se le aparece esa sombra, lo menciona Eddie, y esa sombra le daba conocimiento y poder acerca de Spidey. Realmente la suerte de Spider-Man, se tenía que juntar dos seres que lo odiaban y que juntos podían realmente ser una amenaza para él. La suerte de Spidey. Parker Locke. Sí. Por cierto, déjame decirte que tan mala como puede ser Spider-Man 3, su origen de Venom fue muy parecido, ¿eh? Sí, casi igual. O sea, de hecho la escena de la iglesia, prácticamente eso, muy, muy parecido. En ninguna se ha manejado lo de las guerras secretas, ¿no? En ninguna película o en ningún otro medio que no sea el cómic, ¿no? Pero no salió demasiada información, creo yo. Sí, no me... No lo extraño. No lo extraño. Sí, exactamente. Definitivamente no. Peter se pelea con Venom, logra escapar, apenas. Se da cuenta que es más fuerte que él, que es más rápido que él. Y que no activa su sentido arácnido. O sea, verdaderamente es un problema, ¿no? Tienen un segundo enfrentamiento donde Peter pierde. Y como Venom es más... lo que más le encanta a Venom son dos cosas. La venganza Y el teatro. Y el drama. Sí. Es bien extra el mendigo Venom. ¿Cuál es su plan para por fin matar a Spider-Man? No, bueno. En vez de agarrar y comer de la cabeza ahí mismo. No. Eso es de Amateurs. Nos lo vamos a llevar a la misma iglesia donde nosotros nacimos. Lo vamos a amarrar a las campanas. Vamos a esperar a que las campanas se activen para que lo muelan, lo hagan papilla a golpes. Así de, ok. Y no nada más eso, me voy a esperar a que se despierte el buen Spidey. Me voy a vestir como sacerdote para echarle un bonito discurso. Así de, extra. La definición de extra es Venom. Porque le encantaba el drama. No, era escritor, manches. Dale chance, el escritor quería que su venganza fuera épica, ¿no? En vez de comerle la cabeza, en fin. Sí, ahí la verdad fue un clásico plan de villano mojajá, ¿no? Y más allá de esa, y no nada más eso. Como el sonido le hace daño, ¿qué crees? También te vas a morir solo. No te voy a poder ver, me tengo que ir a ver si puso la marrana. Y veré, vendré a buscar tu cadáver, ¿no? Pero al ratito, muérete solo. Y Peter aprovecha para escapar. Si hubiera estado otra persona y de, oye, si mejor te le comes la cabeza, you just don't get it, do you? Sí, de veras. Peter obviamente logra escapar, se da un siguiente enfrentamiento. Lo que yo no me acordaba era cómo le gana a Venom. Sí, porque Venom estaba como debilitado, porque lo envolvió en un chorro de telaraña, pero la telaraña es creada a partir del symbiote. Ajá, exactamente. El symbiote es una de sus debilidades, él no puede generar telaraña como con cartuchitos, como Spidey, tiene que generarla a través de sí mismo. Y es como si tuvieras sangre y te regeneras la sangre, o sea, se puede, pero te la vas acabando, ¿no? Sí, si utiliza demasiada telaraña, el mismo symbiote termina muy debilitado. Ajá. Y lo obliga a eso, lo obliga a que se siga debilitando. A utilizar más y más telaraña. Es como un bonito videojuego. Más o menos, ¿eh? Tienes que debilitar al jefe y por fin le pones el golpe de gracia. Obviamente lo termina derrotando, lo manda ahí con los cuatro fantásticos a que lo contengan un ratito. Que era el team más feito, ¿te acuerdas? Sí, el que estaba como más deformito, gustoso. Sí. Y ahí acaba el cómic. Y acaba también con algo importante, o sea, porque termina precisamente, es un número donde ocurre algo importante en la vida de Peter y en el diseño del personaje. Regresa al traje clásico. Como Mary Jane dice, yo no quiero volver a ver ese traje negro. Y Spidey dice, no, yo tampoco, guácala, pero ya no tengo otro traje, ¿qué hago? Dice Mary Jane, mira, casualmente, ¿eh? Tengo aquí uno de tus trajes clásicos. Ah, ok. La última página es otro splash page con el traje clásico de Spidey. Acá ya siendo Spidey, otra vez voy a ser el webslinger Friend Neighborhood Spider-Man. Está muy bien. O sea, la verdad es que es un número muy bien hecho, muy redondo en ese sentido. Con sus issues, desde luego, con las proporciones de McFarlane que no eran las mejores. Fíjate con el plan de venganza de Venom, pero fíjate que de las cositas raras que encontré dentro del diseño del cómic. Hay. Ya desde esos años se utilizaba, que es algo que de repente ya no se está utilizando tanto. Había muchas viñetas que se traslapaban unas con otras. Ajá. Para darte un sentido de lectura. En cómics anteriores, por ejemplo, en el de, me parece que era el de Batman, el de Wonder Woman, no estoy seguro, el orden de lectura te lo daba más bien el globo de texto, así que es. Era el que se encimaba entre viñetas. Y era el así que te llevaba el ojo de este para acá y este para acá. Aquí era la propia viñeta la que te dice, como se sobreponía una sobre otra, era esta, luego esta, luego esta, ¿no? Otra cosita que se me hizo muy rara, que creo que McFarlane no utiliza o dejó de utilizar después por mucho rato, pero en 5 viñetas de un cómic, ok, es un cómic bastante grande, pero 5 viñetas utiliza fotografías. Sí, exactamente, referencias. Sí. Utiliza tal cual una fotografía de los barrios neoyorquinos. Que incluso en el último panel, el último splash page, el fondo es una fotografía. No le solo toma mal porque pues había que sacarlo rapidito, claro, ¿eh? Claro. Es un cómic de 30 y tantas páginas que te echaste tú solito, órale, llégale. Ajá, y es normal, hasta Jack Kirby hacía eso, ¿eh? Hacía collage y composiciones así con medios físicos. O sea, eso también se lo toma, hay que tomarse en cuenta McFarlane, ¿no? Pero fíjate que es algo que después ya no utilizó McFarlane. No, cuando ya hizo Spawn, ya no. Lo fue dejando, trazaba los edificios, luego ya no trazaba nada. O sea, nada más ponía un fondo ahí, un cuadrado, ¿no? Dentro de todo, le reconozco que, hey, ya no utilizaba esos recursos, utilizaba otras cosas, pero bueno, no sé, es raro. Y lo último que quería mencionar también del estilo de este, hay algo que aquí empezaba, nada más se utilizó en 2 viñetas. ¿Ves esas viñetas como tildadas, que no son exactamente rectas, cuadradas? Perdón, o rectángulos, que eran como romboides. Aquí también había, pero nada más había 2, era como para marcar, era un diálogo entre, creo que entre Venom, bueno, de Venom, como que para marcarte quién era Venom, quién era Brock. es algo que McFarlane utilizó durante mucho tiempo en muchos otros cómics. En Spawn, no en Spawn sobre todo, pero me acuerdo mucho de Spider-Man. O sea, de la serie regular. La serie regular de Spider-Man. Había muchas de esas viñetas como para darte cierto sentido de monstruosidad al personaje, no sé. Aquí nada más hay dos, pero ya empezaba el condenado. Se ve que empezó a aprender aquí, ¿no? O sea, como que realmente aprendió muy buenas cosas, yo creo que también de los guiones de Michelini, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también, te digo, no sé quién haya sido el de la idea de que nada más haya habido dos splash pages, el primero y la última página, el primero para indicarte miedo y el último para indicarte esperanza y renacimiento. Muy eso está padrísimo. Ah, mira, qué bueno. Muy buen análisis ese, ¿eh? Que el renacimiento es, quieran o no, es el tema de Venom. Ajá, es un born again Christian, ¿no? Venom es el resultado de dos entes diferentes renaciendo en uno más. O sea, es un número redondo. Es en muy, ese muy sentido, redondo. ¿Eh? O sea, es honestamente, de los 300 que nos tocó leer ahorita, es el que más me ha gustado, ¿eh? Yo creo que eso demuestra también la calidad de autor que es David Michelini, ¿no? Sí, o sea, sí. Honestamente, en aquellos tiempos yo creo que muchos de nosotros veíamos el cómic y decíamos, wow, McFarlane, ¿no? Pero la verdad es que McLean tiene muchísimo que ver en ese éxito, ¿eh? No le voy a quitar ningún mérito a McFarlane, porque echarse este número estaba canijo. Sí, sí, sí. Estaba muy complicado. Lo hizo muy, muy bien. Era ya su estilo. O sea, si quieres, todavía no era un full-blown McFarlane como lo veremos en años posteriores, pero ya era muy su estilo. Y se ve que no... O sea, no es un estilo rápido, ¿eh? No, para nada. ¿Y sabes qué? Creo que fue el número que presentó al último gran villano clásico de Spider-Man. Porque a partir de ahí fueron como más derivaciones, ¿no? Carnage. Carnage es un gran villano. ¿Eh? Carnage es un gran villano. Por ejemplo, pero no acaba de ser una gran derivación. Y la verdad es que. Okay, sí. Otra cosa, es como que Spider-Man no tenía un enemigo que fuera su opuesto. Que fuera su exacto opuesto, ¿no? Alguien que tuviera sus poderes, la versión maligna de él. Sí, es el Spidey Extreme, por eso me gustaba Venom. Sí. Bueno, me sigue gustando, obviamente, ¿no? Y bueno, crearon al señor B ahí. La verdad es un número, yo creo que de los 300, de los más importantes que hay, ¿no? Te digo que lo dices bien, ¿eh? A la fecha se sigue buscando. Cualquier reimpresión, sí. Cualquier tepilla que vuelva a traer este, la gente lo compra. ¿No? Sí, por supuesto. Genial título, la verdad, carnal. Sí, sí, sí. Y con este, carnal, llegamos al último número 300 que vamos a revisar en esta ocasión, de aniversario. Pues sí. Cerramos con pues el número 300, ¿no? De Uncanny X-Men. ¡Ay, qué número tan raro! Raro, momentos raros en la vida de los X-Men. Noventerísimo. Oh, o sea, sí, es muy, muy noventero. Hay incluso una referencia a decir estamos en los noventas. Muy literal, ahí de un diálogo que tiene Javier. Pero bueno, este número es escrito por Scott Lobdell. Sí. Scott Lobdell es sinónimo de X-Men 90s mala. Sí, o sea, porque sí. Recordemos que los primeros años de los 90s, los 90, 91 todavía los escribía Chris Claremont. Todavía. Los dibujó Jim Lee, todavía había por ahí dibujos de John Byrne. Es el famoso X-Men número 1, por ejemplo. Ajá, exactamente, del X-Men 1 al 10, me parece. Uh-huh. Y después ya no, después sale Chris Claremont y se quedan dos personas básicamente a cargo de los títulos. Es Fabián Cortés, que diga Fabián Nicieza. Y Scott Lobdell, son los que se quedan al frente de los títulos X. Y en el arte, pues, hubo una rotación muy impresionante, sobre todo de clones de Jim Lee, ¿no? Entre ellos Andy Kubert. Por ejemplo, cuando le pedían, oye, necesitamos que dibujes como Jim Lee, pues bueno, ¿ya qué? Y siendo que él venía de un linaje de Joe Kubert, o sea, de una familia de artistas importantes, y era de, dibuja como alguien más, híjoles, qué feo, ¿no? Sí. Y por otro lado estaba un artista que ya había estado antes en Uncanny X-Men, que es John Romita Jr., que había estado antes en sagas como Mutant Massacre. Ah, sí, es cierto. En sagas como De las Cenizas. Pero fíjate que ahí su estilo no era el mismo que presentó en este cómic, ¿eh? Que creo que desde Uncanny X-Men es cuando empezó a dibujar como lo conocemos. Como lo conocemos, ¿no? Con hartas vendas en sus personajes, ¿no? Ahí exageraba bastante, déjame decirte. Sí. El número nos sitúa prácticamente al inicio de una de las etapas más deprimentes de los X-Men, ¿eh? Ok, es buen punto, sí. Porque en este número es donde finalmente se le da nombre al azote que tendría durante prácticamente todos los 90s los títulos X, el virus legado. Y empezaría el camino de descenso para un personaje muy importante, que es Colossus. Colossus, ya desde ahí se veía. Sí, ya desde antes, ¿te acuerdas que hubo una saga donde mataron a sus padres, no? Sí. Estuvo muy triste, se queda con Ileana Rasputin, que en ese momento era una niña. Era curioso, hablamos de cuando era todavía una... cuando la convirtieron en niña, en Inferno, y ahorita pues la vemos convertida en una niña. Y caray, vemos que estaba enferma. Y en ese momento que estaba enferma, los X-Men, aún con todo y que Ileana estaba enferma, Peter tiene que ir a cumplir una misión. La misión es rescatar a alguien. Rescatar a Moira McDaggett. ¿Pero a las de quién había secuestrado a Moira? ¡Santo Dios! ¡Ah, oh, Dios! Nuestros personajes favoritos, ¿eh? Los alcohólicos, que diga, los acólitos. Los acólitos de Magneto. Y sobre todo uno en particular. Fabián Cortés. No me acordaba qué tan mal me caía el tipo hasta que volví a leer este. Sí. ¡Hijo! No lo extraño. No. ¿Qué fue de él, eh? No sé, creo que se murió. Bueno, ojalá, pero... ¿No la mató... ¿Exodus? No tengo idea. ¿Creo? No, no me acuerdo, ¿eh? Pero... estoy casi seguro que se murió. Y si no se murió, espero que se haya muerto. Y lentamente. Para esto, había ocurrido precisamente la etapa antes de cuando fue el X-Men número 1, etc. Los primeros tres números de X-Men, cuando Magneto se queda en el asteroide M sacrificándose por Because Reasons. Y parecía que todos los acólitos habían muerto, menos Fabián Cortés. Y él forma su otro grupo de seguidores, los nuevos acólitos. Donde estaban grandes personajes como Senyaka. Unusion, por ejemplo. La única razón por la que me acuerdo más o menos de quiénes eran esos monos, porque salían en esos recopilados de Fatal Attractions. Y de hecho a Senyaka ahí lo matan, creo, ¿no? Sí, Senyaka, de hecho lo mata Magneto. Lo hace popó. Lo hace popó, literalmente. Lo hace una bola y lo deja. Acaba con él, ¿no? Aquí vemos que, bueno, que es un plot point que me acabó gustando. Que pues Fabián Cortés, él era el que menos creía en las enseñanzas de Magneto y los demás eran unos auténticos fanáticos, unos celotas, precisamente. Y se la creían. Y tenían secuestrada a Moira porque, según esto, Fabián la tenía ahí cara a los acólitos porque era alguien peligroso que en su momento había hecho que Magneto se convirtiera en niño, que eso fue hace muchos años. Pero en realidad es que la quería ahí para que no hablara. Sí, porque ella sabía la verdad, que sí. Fabián Cortés había dejado morir a Magneto. Ajá. Tan muerto como Magneto puede estar, ¿no? Ya sabemos que se muere hoy y al tercer día resucita el canijo, es Jesús, ¿no? Mutant Jesus, ¿no? Fíjate, el cómic comienza con Kurt. Con Kurt Wagner. Ahí haciendo como que de scouting en una isla misteriosa y demás. Muy chistoso que ahí tiene un diálogo con Forge, que Forge pues, como que va a hacerles el favor. Sí. Porque está bien desencantado de los ideales X y se larga, ¿no? Y está desencantado también por Storm. Ah, bueno, porque, también. Pues, Storm le rompió el corazoncito, ¿no? Más bien, él le rompió el corazón a Storm. Ah, ¿sí? Sí, porque él le propuso matrimonio. Y Storm dijo, tengo que pensarlo. Y cuando le iba a decir que sí, Forge dijo, no, siempre no. Ah, porque entonces... porque tus responsabilidades como X-Men no te van a dejar hacer, ser feliz. Ah, entonces la mandó a Botadero Población ella. Sí. Ok. Entonces... ¿de qué se queja el mono? Exactamente. Bueno, ok. Pero vamos, Storm después la hizo mucho mejor en la vida. Ah, sí, sí, sí. O sea, no solo resulta que es una X-Men nivel alfa, ni mucho menos. No, aparte se casó con un rey. El rey de Wakanda. Nada más. Por cierto, lo que quería mencionar es que en el caso de Kurt, fíjate que se me hizo muy pachón. Tiene varios diálogos internos. Este es un cómic donde todavía se utilizaban los globos de... Sí. De pensamiento. Y Kurt tiene varios diálogos consigo mismo en donde Forge lo tacha de idealista y Kurt dice, sí, o sea, sí, lo soy, ¿no? O sea, sí estoy yo y sí, mi idea es un mundo mejor. Fíjate que es le dio mucho sentido a un cómic que leí recientemente, el de X-Men Red. Ah, ¿sí? En X-Men Red, quien empieza a tener como que sus ideas de... ahora sí podemos, es Jean, porque regresa de la muerte. Así que supongo que cuando regresas de la muerte que terminas un poco más optimista. Y a la primera persona que le dice, oye, te quiero vender mi ideal, que Javier ni que las arañas, es a Kurt. Ah, sí. Y Kurt acepta. En el momento en el que le da una proyección del mundo que Jean estaba vislumbrando, Kurt dice, no manches, sí, me trepo al barco. Jalo. Y desde aquí vemos eso. Vemos que Kurt siempre ha sido. Por eso es que Jean fue con él. Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Mendigo Tom Taylor se la supo, ¿eh? Y ves que el duende originalmente era, iba a ser el personaje atormentado del grupo, ¿eh? Sí, también. Porque estaba feo y todo. ¡Qué bueno que no! Ajá, Dave Cockrum lo pensaba así. ¿Eh? Chris Claremont lo fue cambiando y dijo, ah, ya tengo un Grumpy, tengo a Logan. Hey. ¿Para qué quiero otro Grumpy azul, no? Y la verdad fue una gran decisión de Chris Claremont, que se fue extrapolando después a que se aceptara él mismo, a que fuera idealista, y ahora Jean Grey lo aprovechara en esta parte de X-Men Red. ¡Qué chido, eh! Sí, sí, sí, me gustó mucho eso. Y dije, ah, ok, desde aquí estoy viendo los orígenes de este cómic. ¡Qué pachón! Y aparte, Kurt en ese momento estaba ocupado. Estaba ocupado porque era líder de Excalibur, el desaparecido grupo Excalibur, ¿no? Sí, bueno, nadie es perfecto. Sí. Y cuando se encuentra con los X-Men, Storm lo abraza, o sea, se muestra que son amigos, que una relación de muchos años. Esa parte me gustó porque para ser un cómic noventero, que donde normalmente había mucha acción, violencia y todo extreme, se tomaron sus momentos para meter cosas, momentos más calmados dentro de ese contexto, ¿no? Que también se lo podían tomar porque una vez más fue también un número más grandecito. Fue de 40 páginas. Y tuvo lo más 90s de los 90s. Sí. Portada brillosita. Portada brillosa y demás. O sea, pero como si es un conteo de páginas mayor. Sí tuvieron el chance de hacer momentos más tranquilos. De hecho, hay varios momentos de ese tipo. De hecho, también la acción de los X-Men se ve cortada varias veces porque también vamos a la fortaleza de los acólitos, que era, no sé, Castillo Malévolo. Ajá. No me acuerdo dónde estaban. Creo que era en Italia. Ok. Y cada vez que veíamos a los acólitos, veíamos el conflicto que tenía consigo mismo Fabián Cortés. Sí, y el conflicto que tenía uno de sus seguidores. Un chavito. Un chavillo que tenía un poder bastante raro, que como se desfasaba entre material, o sea, puede transportarse entre material sólido. Sí, exactamente. Un poco como Kitty Pryde. Algo así, pero solamente a través de sólidos. Sí, él era neófito. Neófito. Le decían neófito. Aunque realmente, fíjate que no era su nombre de superhéroe ni nada. Era el neófito, era un novicio dentro de su secta. Supongo que era como el rango, era como el rango, ¿no? Sí, exacto. Que curiosamente, ¿te acuerdas que aquí publicaban ese cómic, los de Marvel México, Diagonal Intermex? Y que ellos tenían la consigna de no traducir los nombres, ¿no? Los nombres propios. Se llamaba Wolverine, era Wolverine, Rogue, etcétera, ¿no? Y cuando sacaron ese cómic, en la traducción en español le dejaron Neophyte, pensando que era el nombre del superhéroe o del personaje, pero en realidad es que no, o sea, era un estatus, y el hecho de que ni siquiera le decían nombre. No se lo había ganado. No se lo había ganado, era simplemente un neófito. Ahora entiendo que eso se perdió en la traducción, ¿eh? Sí. Ah, por cierto, neófito significa que eres ignorante. Y precisamente es lo que él estaba. Él era ignorante, él creía ciegamente en las enseñanzas de Magneto a través de la boca de Cortés, de un falso profeta. Sí, mira, una vez más, las sutilezas de repente no eran lo de Marvel. Ah, sí, claro. Definitivamente. Y el cómic se traslada a eso. Es una misión de búsqueda y rescate para agarrar a Moira como mejor puedan. Y el estilo, obviamente, no sabemos cómo es John Romita Jr., por supuesto. Pero es padre ver cómo ha ido cambiando y evolucionando el estilo de hacer cómics. Sí. Por ejemplo, lo que habíamos visto en otros cómics, por ejemplo en el de Spider-Man, donde iban encimando algunas viñetas, aquí se descosen, ¿eh? Ah, sí, claro. Aquí encontré por lo menos 15 páginas que sí tenían ese tipo de estilos. Y Splash Page es galor, ¿no? O sea, curiosamente, aquí el Splash Page era páginas dobles para darte más narrativa. Y en las páginas dobles casi no utilizaban lo de encimar las viñetas. No sé por qué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se me hace? A ver, economía. Porque realmente para ti tú ves una paginota grandota y la composición te ayudaba a que fuera menos encimarlas y todo, y era más rápido de hacer. Diagramarlo era más fácil. Bueno, eso sí, aparte no, bueno, hay que decirlo, ¿no? Están bien contadas porque si las lees, o sea, de izquierda a derecha y luego para abajo. Sí, sí, sí. Todos los splash pages que encontré pues tenían esa virtud. Ajá. Uh-huh. No había problema de cómo, o sea, no había problema para leer la página en realidad. ¿Y el estilo de Romita qué te parecía ahí, en esa etapa? Fíjate que, o sea, el estilo de Romita bien, pero típico cómic noventero. Hay varias escenas donde Wolverine tiene que usar las garras. Y obviamente pues, sale sangrita. Pero como eran los... No, o sea, y si queremos ser bien extreme, pero eran los noventas, pero era Marvel y todavía no nos quitábamos bien el estigma de ser cómic, la sangre la ponían en color negro. Ajá, así, y lo hacían mucho desde la época de Jim Lee, ¿te acuerdas? Oh, sí. Y así de, ay, este está poseído por el demonio o algo. No, no sé. Es sangre, pero simplemente se ve en color negro. Cuando ahorita, honestamente, como ya no existe el Comic Code Authority ni nada por el estilo, no. Muchos cómics, la verdad es que de Marvel son bien sangre. O sea, sale la sangre y entre más vívida se vean más canija. Como el de Conan. O sea, por supuesto que Conan, pero incluso dentro del mismo universo Marvel, ¿cómo son los cómics de X-23? La pobre mujer sale destripada tiro por viaje. Una página sí, la otra también, ¿no? De hecho, en el último cómic, en el cómic más reciente de X-23, hay una escena de pelea de ella con un montón de cyborgs y no manches, sale hecha jirones. Es un montón de sangre y no hay fijón. ¿Y te acuerdas de X-Force? No el X-Force de Rob Liefeld, sino... Ah, el claro, X-Force claro. Como Rick Remender, más sí, o menos. Sí, era cuando eran un grupo de choque de los X-Men. Ahí ya había sangre, pero... A borbotones, ¿no? Sangre galor. Uh-huh. Y con colores muy brillantes, que también eso se presta, ahora se presta para que seas espectacular en eso, ¿no? Se me hace... O sea... También habrá sido eso. Digo, a lo mejor sí era un poquito el no poner sangre tan explícita, pero no habrá sido también un poquito de eso de... Es más difícil imprimirlo. Puede ser. Que utilizar un color, simplemente el negro. Y simplemente las tintas. Yo creo que el mismo entintador es el que hacía ese trabajo, ¿no? O sea, yo creo que quizá el dibujante podía indicar que aquí iba la sangre, o sea, una marca con una X de esto píntalo de negro, y el tintador solamente daba volumen con las tintas sobre ese color negro, ¿no? De la sangre. Es probable. Probablemente era más económico. También puede ser. Ahí ya empezaban a usar separaciones de colores en estos números, ¿te acuerdas? Cierto. Poquito, sutil, pero ya empezaban a hacerlo. No tanto como Image Comics, que ellos sí se volaban la barda, ¿no? No, pero creo que el estilo de Romita ayudaba para eso. Ahí estamos viendo esa transición. O sea, es lo padre. Fíjense, en el número en el número anterior que revisamos de Amazing Spider-Man 300, realmente no había eso. Eran flats. Eran flats completamente. Y era mucho de jugar con las técnicas para darle volumen a tu dibujo. Sí. Sobre todo, y McFarlane lo hacía bien cuando ponía, por ejemplo, las fotos. A pesar de que si le pones atención se ve un poquito raro. Bueno, pero ayudaba, o sea, sí sentías que estaba un poquito sobreimpuesto por ejemplo, el pobre de Spidey o Venom, quien haya sido. Pero bueno, ayudaba como que a dar volumen a la imagen. Aquí ya no había de eso. No tanto, y más bien mucho del volumen era el mismo trabajo de Romita, ¿eh? También hay que decirlo, el cómic era complicado porque durante toda la historia está lloviendo. Uh-huh. Eso es un buen punto, ¿eh? Y es de tarde-noche más o menos, ¿no? Cuando se desarrolla la historia. Y las gotas, pues son simples líneas. Pero pues a manita, hijín. Y aparte tienen que caer sobre el personaje. Entonces de repente hay algunas líneas en las que vemos cómo las gotas chocan con el personaje y le forman una silueta. Ese es más trabajo. Entonces, sí. Honestamente era más artesanal el asunto. Y creo yo que en ese tiempo Romita Jr., aunque no me encantaba del todo su estilo, debo reconocer que hacía las cosas muy bien. No, y era un trabajal, o sea, está sí. Canijo. Así como McFarlane le trabajó un resto en el Amazing 300, créeme, aquí también, ¿eh? Sí. Está... Eran otros tiempos, definitivamente. No, y no estoy diciendo que ahorita no se hagan las cosas bien. Ahorita se hacen las cosas estupendamente bien, está increíble. Pero simplemente sí sorprende el... Wow, cómo lo hacían con tan poca herramienta, ¿no? Hay una segunda parte de este número, o sea, bueno, una segunda historia... Porque era un número evidentemente de aniversario y páginas extra, que es un epílogo en el cual después de derrotar a Cortés, que Wolverine lo tasajea, ¿no? O sea. Digo que ahí es donde me llamó la atención lo de la sangre. Ajá. Sí, casi lo destripa, pero uno, muestran a Cortés, pues, transido de dolor así hecho bolita, para que no se vea la herida expuesta, y las garras de Wolverine, pues en realidad están con color negro en lugar de rojo, ¿no? Entonces, ok. Digo, no me acordaba bien de ese asunto, pero obviamente pues, lo vi mucho tiempo, ¿no? Y cuando Cortés llegó al hospital, Amelia Bock, que era una de sus acólitos, pero que empieza a entender la verdad de que realmente no es lo que dice ser Cortés, lo saca del hospital teletransportándolo, pero de una manera aparentemente es muy dolorosa. Ese arte es de Brandon Peterson. ¡Qué feo está! Honestamente, tenía todos los tropos de los 90s, ¿no? O sea, no tenía fondos, la mayor parte de las escenas. Cortés salía encuerado prácticamente en todo ese segmento. Y unas poses para brincar, para gesticular, todo el tiempo estaba haciendo berrinche. Bueno, es muy 90s, ¿eh? En general, Cortés todo el tiempo estaba haciendo berrinche. Sí. Algo que también tengo que decir. Yo, honestamente, a favor del número. A pesar de que hiciera un número de aniversario, era un número importante, pero no cortaron la historia, ¿eh? O exacto, sea, dejaron que no, siguiera. No, no lo quisieron hacer un jumping point, o sea, para que alguien se sumara de aquí, síguele. No. Es buen punto. O sea, porque realmente tú y yo conocemos más o menos esta historia. Sí. Seguimos a los X-Men muchos años. Pero si lo agarraras... Solito no tiene mucho sentido. Cosa que los de DC sí hicieron, ¿eh? O sea, cada uno de ellos era una historia autoconclusiva y en algunos casos futurista, imaginaria, etcétera, en los de los que revisamos hoy. Y tampoco era el gran jumping on point, pero tampoco era como para que te engancharas con la serie. Era una historia completa y se acabó, ¿no? En cambio, por ejemplo, el de Spidey yo creo que sí es un jumping on point. Más o menos, porque tienes al Spidey con el traje nuevo. Bueno, el traje, viejo traje nuevo. Tienes un personaje, un villano nuevo. El de Avengers definitivamente no. No. Es un vulgar tie-in. Oye, sí. Más vulgar que... Oye, qué triste, ¿no? Que el cómic 300 de Avengers era un vulgar tie-in. Es que lo que rifaba eran los X-Men. Ajá, exacto. En ese tiempo quién nos pelaba, ¿no? Y en cambio, este, como bien señalas, el cómic de X-Men es... Era dar continuidad y progresión a la historia, al arco de Colossus, de la verdad verlo sufrir. Tristemente es ver sufrir a Colossus casi todo el tiempo, ¿no? Y donde, durante ese periodo ni se diga, ¿no? Si ustedes disculpen el spoiler, se vuelve acólito, ¿eh? Se vuelve acólito en Fatal Attractions. Fatal Attractions, al final de Fatal Attractions. Y deja de serlo cuando termina Age of Apocalypse. Cuando... ¿Te acuerdas que había un villano en Age of Apocalypse que era Holocaust? Ah, sí, y sí, sí. Llega sí. a nuestro mundo, bueno, a la realidad, al 616, sí, sí, sí. Y destruye Avalon. Sí. Destruye Avalon y ahí Peter regresa a la Tierra. Y ahí empieza su jornada para dejar de ser un acólito. Si se preguntan qué es Avalon, hagan de cuenta que el asteroide M, una fortaleza flotante que tenía Magneto, la rehusan y ahora es eso. Bueno, no era exactamente esa. Bueno, no sé. Era Grey Malkin. Exacto. La fortaleza de Cable. Ah, sí, pero mira. Pero es lo mismo, o sea. Pero es lo mismo, o sea, se destruyó. Oh, Dios, destruyeron el asteroide M. Me hago otro. Fácil. Ah, ok. Y de hecho, toda esta historia nos estaría llevando prácticamente Fatal Attractions. Como 5 números más adelante es cuando ocurre lo de Fatal Attractions. Unos números antes es cuando fallece Ileana Rasputin. Ya está mejor de salud, no se preocupen. Ya está mejor de salud. Y hasta era. Hasta ahora es aprendiz del hechicero supremo. Sí, médico Strange. ¿Por qué no te jalaste a Billy, hijo de tu madre? Era mejor. Ah, no, sí, por Wanda, tiempo, perdón. Sí. Oh. Sí, porque Wanda no le salió muy bien. No. Fatal Attractions. O sea, ¿qué? No sé cómo sentirme al rey de este número. Porque, pues sí, es nada más un tío. Es la progresión hacia Fatal Attractions. Que, sí. ¿De qué te acuerdas de Fatal Attractions? Wolverine pierde el adamantium. ¿Y ya? Magneto queda catatónico. Y sabemos que de ahí sale lo de Onslaught. Ok. Qué mal, a veces pasa. Así es, carnal. Pero pues eso, qué diferente cada número 300, cada forma de celebrar un milestone, ¿no? Uh-huh. Desde no celebrarlo a nada, o sea, prácticamente, a celebrarlo con gimmicks. Por ejemplo, honestamente este número fue muy de gimmick, fue de sí. La portadita con metalizado y toda la onda, ¿no? De todos esos números 300, ¿cuál crees que, en tu opinión, sea... El que más sea representativo para su respectiva colección? No, el Amazing. ¿Verdad que sí? Definitivamente el Amazing Spider-Man 300 marcó un antes y después para Spider. Y el que menos, yo creo que el de Avengers. Sí, yo creo que sí. La verdad, ¿eh? Es el menos relevante, el menos importante. O sea, es un vulgar tie-in. Es un vulgar tie-in. ¿Y de los de DC? De los tres de DC, ¿cuál considerarías que estaría... el mejor número 300 de esos tres? Híjole. Mira, el que le salió mejor siento que es el de Batman, pero siento que el que le trataron de echar más ganas fue el de Wonder Woman. Sí, definitivamente. ¿El Superman? Nah. No. No, Action Comics, como que, pues no. Se estaban poniendo las reglas para hacer las cosas. Exactamente, o sea, todavía no podemos juzgarlos a ojos modernos. No se puede, era otro, literalmente eran otros tiempos. Pues así es, mi hermanejo. Pues, ¿qué podemos decir? Celebrar 300 números está muy chido. Celebrar 300 episodios es aún más chido. Sí, muchísimas gracias a todos por todos estos años, todos estos episodios. Quédense por más. Sí, nosotros aquí vamos a seguir, ¿eh? Seguiremos por muchos, muchos episodios más, carnal. Síganos a través de Spoofy, por Spotify. tratando de hacer este mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales, y nos vemos la siguiente semana. Bye.